¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a este programa que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Desafortunadamente no nos encontramos ahorita en la cabina de tu radio online, estamos en la Baticueva. Y pues bueno, desafortunadamente, como ustedes saben, cada vez que estoy en la Baticueva van a haber problemas de audio, eso no se puede evitar, desafortunadamente es algo que ocurre. Pero bueno, vamos a tratar de que todo salga lo mejor posible. Y una de las cosas que tenemos que hacer, le prometí a unos chicos que tienen una página de internet, una compañía de cosplay que se llama Hazte Cosplay, que los iba a entrevistar el día de hoy. Van a ser parte del programa y van a ser parte del programa a través de Skype. Entonces, déjenme checar qué onda con ellos. Dice aquí, me dice. Ok, me parece perfecto. Déjenme, supuestamente me van a marcar a las 6, ya son las 6:05. Les voy a decir, ya márquenme, por favor. Márquenme, por favor. Márquenme, por favor. Ok, vamos a ver si todo sale bien. Ya les dije que me marcaran. Y yo creo que ya tenemos todo listo. Ahorita lo que tenemos que hacer es ver si cuando ellos marquen sale el audio, porque bueno. A ver, bueno, ya les dije que me marquen. Vamos a esperar en lo que ellos me marcan. Podemos checar qué es lo que. A ver, dice que aquí andan. Entonces voy a marcarles yo. A ver. ¿Sí, bueno? No, no pasó. ¿Sí, bueno, me escuchas? A ver, bueno, aparentemente no están contestando. A ver, vamos a hacer. Voy a conectar aquí un micrófono. Y ya. Ya no debemos tener este. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si todo sale bien. ¿Me escuchan, compañeros? Aquí estamos, aquí estamos. Perfecto. ¿Alguien de ustedes está escuchando el programa a través de tu radio online.com.mx? Los tres lo ¿Los estamos tres? escuchando. Sí, lo importante es esto. Como lo estoy haciendo desde mi casa, no sé si está saliendo ahorita el audio con ustedes. Entonces, por favor, me tienen que decir alguien que como que medio cheque, porque hay un pequeño delay, hay un retraso, a ver si está saliendo el audio. ¿Ok? Pues que alguien cheque. Porque aquí supuestamente sí está saliendo el audio. O sea, yo estoy checando que sí está saliendo, pero aquí, alguien lo tiene que confirmar en la página. ¿Sí o no? Dame un ¿Sí? segundito. ¿Sí se escucha? Va a haber un retraso en lo que todavía estoy haciendo, dando mi speech. ¿Qué les pareció mi speech de 3 horas ahí, quejándome del mundo? Les Estuvo digo, bueno. muchas Temas gracias. controversiales. La dieta Wolverine así me deja, con un humor de pocos amigos. No tienen ni idea, es horrible. A ver, ¿qué me cuentan? ¿Si ¿Sí está saliendo el No, programa? pues ¿No está estamos. saliendo? ¿Sí nos estamos escuchando? ¿O no? ¿O ya no se escucha A nada? ver, ahorita te Un confirmamos. segundito. Por favor, confírmenme. Eso es Me voy a poner importante. el mute para checar. Dame un Sí, por segundo. favor, chequen. ¿Sí se está Sí, escuchando? sí te escuchamos, sí. Bueno, la cosa es que tenemos que ver si yo me escucho, si ustedes escuchan, si todos nos Sí, escuchamos. en la página parece que sí nos escuchamos todos. Ah, sí. Déjame confirmarlo aquí, nomás en la. Es que tenemos una app de tu radio online. Y vamos a ver, yo no escucho nada. A ver. No se escucha nada. Ahorita te Un segundito. Sí, sí se escucha. Déjenme decir una cosa. Mucha gente se queja, en verdad, mucha gente se queja y se burla de Mac. Pero Mac es tan bueno. Todo ya se hizo, ya estamos bien. Bueno, damas y caballeros, perdón por toda la tardanza, perdón por todos los errores. Les advertí desde un inicio que iba a haber errores de audio, pero ya estamos aquí con los chicos de, espero decir bien el nombre, Hazte Cosplay. O, Perfecto, sí, correcto. ¿está correcto, sí? Porque como ustedes tienen el Aztec con el cosplay utilizando la misma C, Sí. entonces no sabía si había que dividir o había que unir. No, sí, unido, Hay unido Azteca Hazte Cosplay, Cosplay. pequeño juego Perfecto. de palabras. Me parece perfecto. Yo alguna vez tuve eso con un programa que hice anteriormente que era Comic Conexión. Parecía trabalenguas. Cuando le decía, cuando iba a las convenciones y grabábamos a gente dándonos saludos, ¿no? Decimos, les mando un saludo a la gente con mi conexión. Decían, ¿qué? Con mi conexión, es fácil. Parecía trabalenguas. Espero que eso nunca les haya sucedido a ustedes. Pero jóvenes, por favor, preséntense. con el público de Comic Manía y díganos exactamente qué es lo que ustedes hacen. Claro. Pues muy buenas tardes a todos. Nosotros somos Azte Cosplay. Somos Marcelo, Jorge y su servidor Fabián. Y básicamente somos una empresa que se dedica al desarrollo de cosplays. Jorge, ¿quieres platicarnos un poco de los productos que ofrecemos? ¡Claro que sí! me encantó la energía, es lo que me gustó. Muy buena energía. Pues es una perfecta improvisación todo esto, pero dicen que así salen las mejores cosas. Sin duda. A ver. Entonces, por ejemplo, nosotros como Azte Cosplay lo que ofrecemos es la creación de cascos, armaduras, que son como nuestras especialidades. Y además de eso, también creamos props y demás pedidos personalizados que a alguien se le ocurra. Que, oye, tal figura, tal cosa en particular, nosotros la podemos hacer. Uh-huh. Ahí les va como un ejemplo. Ahorita que nos vimos en Mangatrón, en Guadalajara, ustedes sí tenían el casco de la nueva armadura de Batman, de esta película de Batman contra Superman, ¿cierto? Correcto. Eso fue lo que me atrajo a la mesa. Les quedó precioso el casco, ¿ok? Muchísimas gracias. Les quedó precioso. Y según ustedes me dicen, eso lo sacaron de cartón, lo hicieron con papel, ¿cierto? Papel. Sí, todo comienza con papel. Es una técnica que se llama papercraft, o en japonés, pepakura. Uh-huh. Y a base de recortar, doblar y pegar, puedes formar casi cualquier cosa. Y mucha paciencia. Sería básicamente como hacer una impresión 3D, pero de bajo presupuesto. Sí, exacto. Y una de las cosas que yo noté es que sí tienen ahí los papeles, que hay que recortar y hay que, como tú dices, doblar y pegar y todo eso. Pero sin embargo, el casco no se veía endeble, no se veía frágil. Si tú agarrabas ese casco y lo tenían todo en blanco, si lo pintabas del gris o de negro, tal vez le ponías algún tipo de pintura como brillosa, se iba a ver casi, casi como metal. O mínimo plástico duro. Entonces, por sí, lo que veo, se ven bastante resistentes. Sí, ya se le hace, obviamente, al papel. Utilizamos un papel grueso, entonces el papel por sí es algo resistente. Pero para que ya quede como el que tú viste, se necesita hacerle un proceso de endurecimiento y darle el acabado para que cuando ya le pongas la pintura se vea como si fuera metálico. Okay. Si quieres, más adelantito podemos platicar un poco de esas técnicas de creación de cosplay. Sí, sí. Y también otra cosa que me gustaría que platiquen es, bueno, yo vi este casco que me dejó impactado. ¿Cómo qué otro tipo de cascos hacen o ya tienen listos? Ahorita estamos muy emocionados porque acabamos de empezar la producción del casco del rey de Wakanda. No me digas. Un casco de vibranio. ¿Neta? No, es que en serio, sí, sí, sí. Porque ahorita nadie conoce y a nadie le interesa Black Panther, pero espérate a mayo, o sea, no, saliendo la película. El diseño que acaban de aventarse los de Marvel para la nueva película de Civil War. Muy padre, la verdad. Y bueno, ese casco, para crear ese casco fue un poquito diferente de la técnica de pepakura que habíamos dicho ahorita. Marcelo, ¿nos puedes platicar de cómo lo hicimos? Sí, claro que sí. Pues la creación del el casco que pues ya tenemos de Black Panther, el método en el que lo comenzamos fue diferente. Este comenzó siendo un modelado en 3D, de hecho, comenzó en computadora este. Y la ventaja es que ahí se le pueden retocar muchos detalles, ¿no? Para hacerlo así, desde lo más, pues hacerlo igualito como el que vemos. Y lo empezamos a hacer desde cero. Ajá. Y hasta ya dejarlo listo para enviarle una impresora en 3D que lo imprime todo y ya se lo podemos usar también para empezarle a sacar igual copias. O sea, ya queda también, haz de cuenta, es como el mismo proceso, solo que en vez de iniciar el papel, inicia desde computadora. Okay. Bueno, aquí la diferencia básica es que con papel hay un límite en el nivel de detalles que le puedes poner al doblar y pegar. Y sí, con la impresión 3D puedes hacer detalles mucho más complicados y mucho más finos, que fue lo que hicimos con este casco de Black Panther. Sí. Sí, para la gente que nos está escuchando, pueden ver las fotos, están en nuestra página de Facebook. Uh-huh. Si nos buscan como Azte Cosplay, ahí están las fotos y la verdad quedó muy, muy padre. A ver, además de eso, los ojos del casco, conseguimos una especie de mica polarizada que es plateada, entonces se ve, refleja completamente, pero se ve perfectamente desde dentro del casco. Quedó muy, muy padre. Es básicamente, sí, sí, están yendo a hacerlo casi, casi como en los cómics. Una de las cosas que tienen los cómics en general, por alguna razón u otra, Nunca he entendido esto. Los ojos quedan totalmente blancos. O sea, tienes a Batman como Bruce Wayne y todo está perfecto. Se pone su casco, se pone su máscara, se pone lo que sea encima y en automático desaparecen sus ojos. Lo mismo con Sí. Robin. Se pone su antifaz y ya no tiene ojos. Y lo mismo pasa con este en Black Panther. Y así está en la película. O sea, no le ves los ojos. Que curiosamente creo que crece más el personaje, lo hace mucho más misterioso. Sí, Además. la verdad. Ese personaje se ve que va a ser va a ser de las suyas ahí en la película. ¿Sabes? A Muchos mí. no lo conocen. Ajá. Muy poca gente que lo conoce, pero Pero es un sí. personaje que tiene super fuerza. Creo que Velocidad, tiene, ¿no? bueno, super fuerza y tiene sus sentidos están agudizados y Claro. es muy astuto. Muchos dicen, a lo mejor tú me vas a decir que no es cierto, pero Dime. muchos lo comparan a Batman, que sería el equivalente de Batman de Marvel. ¿Sabes qué? Definitivamente. ¿Sabes qué? Creo que al nivel de cómo se mueve, me recuerda más a Nightwing. Porque al igual que Nightwing es muy flexible y cuando hace sus marometas, es muy showista. Lo mismo termina pasando con Black Panther. Su manera de moverse es mucho más grandilocuente. Batman es mucho más directo, ¿no? Pero sí, a un nivel astucia, a un nivel inteligencia, son bastante similares. De hecho, es muy curioso porque el personaje es muy inteligente de entrada, ¿no? ¿Cómo se llama? Su tribu, la gente de Wakanda son multimillonarios y por eso han podido Sí. llevar a todos sus a toda la gente que quiere a estudiar a los Estados Unidos, entonces por eso todos son brillantes. Pero lo curioso es que él no recibe su fuerza directamente de él. Cuando llegan a cierto punto, los príncipes de Wakanda tienen que ir en una búsqueda de una raíz que está en forma de un corazón. Y esta raíz, como que la meten y hacen como una sopa de raíz. Y cuando ellos la beben, es cuando adquieren todos los poderes que tú mencionas, ¿no? La superfuerza, la agilidad. ¿Cómo se llama esto? Los sentidos agonizados y todo eso. De hecho, yo creo que le podría causar graves problemas a Wolverine, nuestro buen amigo T'Challa. Sí, y bueno, creo que la fortuna de T'Challa viene de que él tiene todas las reservas de vibranium en el mundo, entonces, Exacto. pues de ahí que tenga su traje que repele balas y sería bastante un buen match, me gustaría ver algo así. Sí, ¿sabes? A mí me encanta el personaje. Me gusta todo lo que hemos visto ahorita en Civil War. Yo creo que mucha gente va a pedir ese casco. Desafortunadamente, el actor que lo está interpretando me consterna porque he visto tres películas con él y en las tres películas su actuación ha sido infame. Entonces, tengo mucho miedo. Pues esperemos que le pongan el traje desde el principio y solo Sí. se vean cameos del actor. Por favor, no, es que no tiene. No sé si tuvieron la desgracia de ver Dioses de Egipto. Él sale en Sí, la sí, película. sí. La película es mala, pero él es uno de los peores en la película. Es el dios de las matemáticas. Es Thoth. Ah, no sabía que era él. Él, sí, yo. La razón por la que fui a ver esa infame película fue para ver ¿cómo se llama? A Black Panther, para ver su trabajo antes de la película. Y no, y lo quieres matar. Y dice, todo está malo, pero él está en particularmente mal. ¿Qué onda? Pero bueno. Mencionaron su página de Facebook, como repito, es Hazte Cosplay, ¿cierto? Sí, Sí, así ¿Ok? es. ¿Tienen algún...? Aztec con C, como si es la combinación, como ya has mencionado, de azteca y cosplay, así en español. Exacto. Y pues bueno, también quiero Twitter también platicarles tienen que. correo electrónico, ¿qué otras maneras de Sí. contactarlos? A ver. Sí, tenemos otras dos redes sociales. Nos pueden encontrar igualmente en Twitter como Aztec Cosplay. Ajá. En Instagram vamos a estar subiendo fotos de los procesos por los que pasamos para hacer los cascos terminados, las armaduras terminadas. Y también nos pueden buscar en aztecosplay.com. La página está en construcción, estamos todavía metiendo como el módulo de tienda online y demás funcionalidades, pero tienen por ahí unos formularios de contacto, por ahí nos pueden mandar unos mensajitos y por estos medios nos pueden contactar. Si no, el correo es contacto@aztecosplay.com. Bien, entonces ya tienen algunos cascos. Sí. Cualquier persona puede pedir algo para que sea como hecho para él, ¿no? Sí, Por alguna claro que sí. razón, he estado pensando mucho, curiosamente, en los Caballeros del Zodíaco. Algo así de Ah, complejo, ¿lo por podrían hacer? supuesto. Sí, de hecho, bueno, yo como proyecto personal, en el poquito tiempo libre que tengo, estoy empezando a hacer la armadura de alfa, de doble de alfa de Siegfried. No okay. sé si lo ubicas. No, no sé absolutamente nada de los Caballeros del Zodíaco, pero la cosa es que, no, he visto algunas de las armaduras y tengo una amiga que hace muchos cosplays de los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Como versión mujer. Y la cosa es que digo, cada vez que veo esas armaduras, digo yo jamás me aventaría a hacer algo tan complicado. Sí, es un proceso bastante largo. Sí. Para que te des una idea, uh-huh. un casco como el de Batman que viste, sí. desde cero a producción, nos lleva aproximadamente unas 3 semanas, ya con pintura, todo. Okay. Para un casco. Entonces, una armadura sería unas 8 veces más o menos eso. Ok. Entonces, sin lugar a dudas. Buen reto, y pues también el mercado al que iría orientado a ese tipo de productos, pues tendría que estar dispuestos a pagar algo sí, un poco más caro, claro, ¿no? Claro, sí, es que siempre es uno de los problemas que uno se topa cuando está empezando con el cosplay. Por decir, yo en mi caso, muy particular, que estoy empezando, estoy así en la infancia de hacer cosplay, siempre empecé con cosas mucho más fáciles que podías literalmente ir a comprar y conseguir por aquí, conseguir por allá y hacerte como que algo pues vistoso, pero no muy caro. Pero se vuelve un maldito vicio esto y no puedes parar. Y quieres más, y quieres más, y quieres más, y quieres más. Y cuando te das cuenta, estás gastando una fortuna en algo que literalmente nunca te va a dejar nada. Excepto que alguien te pide una foto. Bueno, porque eso vale la pena. Sí. Y pues bueno, ahorita que mencionas eso, uh-huh. Tenemos como en realidad dos líneas de productos. Tenemos Dime. Nuestros productos terminados, que ya son de materiales mucho mejores que, por ejemplo, la fibra de vidrio que se utiliza normalmente para hacer este tipo de cosas. El acabado ya es un acabado profesional y son con plásticos mucho más resistentes y que pues, el look, tú lo viste, pues es bastante profesional. Sí, es bastante. Y también en la página, que es lo que estamos construyendo, vamos a tener venta de kits y concursos online. La idea es que tú compras tu kit, por ejemplo, el kit de Pepacura, que ya viene con el modelo del casco de Batman que tú quieres. Ajá. Compras el kit, trae todo lo necesario para que lo armes. Ajá. Y ese kit trae un acceso a un video online, que es un curso, que además de ser bastante ilustrativo, está bastante chistoso. Okay. Pusimos ahí algunas cosillas bastante entretenidas. Entonces, uh-huh. eso espérenlo próximamente en la página. Y pues bueno, son las dos cosas. Tanto enseñarte cómo hacer tu propio cosplay, uh-huh. o si ya quieres comprar uno terminado, pues también en la página vamos a mostrar todo nuestro catálogo. Yo te lo digo ahorita. Para mí, en lo particular, es ustedes háganlo, yo les pago lo que sea, porque no... Soy malísimo para las manualidades, pero afortunadamente hay gente que no es mala para las manualidades y creo que va a tomar la otra opción. Y de hecho, a muchas personas les gusta como hacer las cosas ellos para darle su toque personal. Que creo Gracias. Que también eso es muy, muy, muy bueno. Bueno, ya están empezando con los cascos, van a seguir con las armaduras. Ya estuvieron en Mangatron, vienen próximamente a La Mole. ¿Van a tener su stand o nomás van a como tratar de buscar gente y cazar gente para ver si alguno están interesados? Sí, ese es el plan. Lamentablemente uh-huh. los precios de los stands que manejan en La Mole son bastante elevados para nosotros como empresa claro. joven. Ajá. Entonces, pues ahí si tienen la oportunidad de ir a La Mole y ven a un Black Panther de traje y a un Armored Batman, ahí vamos a estar. Y pues sí, vamos a hacer contactos y también a familiarizarnos un poco con el ambiente de La Mole, que no hemos tenido oportunidad de ir antes. No, pues, qué lástima, porque ha crecido mucho y cada vez está mejorando. Y no lo digo solo porque trabajo ahí, lo digo porque en serio. Cada año la Mole ha estado mejorando. Yo creo que este año va a ser el más complejo a nivel nomás de organización. De hecho, hoy estaba hablando con el organizador del evento, Elías Ortiz, mi jefe, y le dije que si podía estar en el programa para darnos como que la última invitación antes de este fin de semana que va a ser La Mole. Y literalmente me dice, Joey, si tuvieras la idea de todo lo que tengo que organizar de hoy a mañana pasado, ni me lo preguntarías. Le dije, tienes toda la razón, Elías, tienes toda la razón. Tal vez lo tengamos en línea, no sé, pero sí, el nivel de La Mole ha crecido como no tienen idea. Y creo que próximamente van a ver como que lo mejor de La Mole. O sea, va a ser enorme, va a haber un buen de gente. Y lo que más está corriendo ahorita por todas las personas que van a La Mole es este gusto por hacer cosplay. Entonces van a tener una gran cantidad de posibles clientes, muchachos. Entonces, métanle muchas ganas. Repartan sí, muchos volantes. Y les deseo toda la mejor suerte del mundo. Una de las cosas que también sé que es muy difícil, ustedes están ahorita en Guadalajara, ¿cierto? No, estamos ubicados en León, Guanajuato. En León, Guanajuato, perfecto. Están en León. ¿Ustedes harían, mandarían las cosas, por decir, si alguien de, no sé, Mérida, les pide un casco, ¿ah? Así ya hecho, ¿ustedes sí, no? podrían mandarlo o cómo? Sí, claro, nosotros contamos con esa facilidad, nosotros podemos hacer envíos a toda la República, de eso no hay problema. Uh-huh. Ok. Sería nomás como que... Incluso tenemos una pequeña tienda en Etsy, ¿no has escuchado esa página? Sí, sí, la conozco. Ahí tenemos una tienda en Etsy y también estamos tratando de enviar internacionalmente. Ok. No, pues qué bien. Y digo, yo creo que una de las cosas más importantes que ustedes ofrecen es, además de las cosas que ya tienen hechas, las cosas que pueden hacer. Porque, sí, déjame te platico. Adelante, por favor. Un poquito de los proyectos en los que estamos trabajando ahorita. Ajá. Yo ahorita estoy trabajando en dos cascos, que es el de Master Chief, el de Halo 5. Ok. Y el casco de Samus. Ok. De Metroid. Lo ubico. También, de hecho, bueno, ¿sabes si qué? Te gusta Halo. No, yo nunca jugué, bueno, una vez jugué Halo y la pura verdad soy malísimo para Halo, me confundí demasiado, pero me encantaba Metroid, pero soy una persona tan odiosa que cuando descubrí que era una mujer me dejó de gustar el juego. Porque cuando lo ves con el traje completo, parece un hombre, ¿no? Y ya cuando ganas y descubres que es mujer, dije yo, ¿neta? Pues, pero es tan rudo Metroid, o sea, ¿no? Yo no sabía que Sheamus era mujer. Me dejó de gustar el juego. Soy la peor persona del mundo. Pero muy bonito el traje. Y de hecho creo que va a ir mínimo una chica o dos que tienen el traje de Metroid a la mole. Se las presentaré para ver si les pueden hacer el casco. Pero a ver, perdón, ¿me estabas diciendo? ¿Y que si jugabas Halo? Ajá, también estamos haciendo la espada de energía. No sé si la has visto. La que usan los Elite Covenant. La he visto como en imágenes. Nunca he jugado el juego, pero sí he visto las imágenes. Estamos allá haciendo algunas pruebas con materiales distintos. Va a ser una espada translúcida y estamos haciendo pruebas de iluminación con diferentes LEDs y una tecnología que se llama L-Wire, que es como... como una tira de LEDs electroluminiscente que planeamos ponerle alrededor, que se ve muy, muy padre. Creo que ya sé a quién le voy a encargar mis bastones de Nightwing. Sí, claro. Claro que sí. No, es que en serio, yo tengo unos, pero no brillan. Yo quiero unos que tengan LEDs y todo. Hablando de props, ya me dicen que van a hacer esta espada. ¿Algún otro prop que tengan en mente que les gustaría hacer? Por lo pronto, props en fila no tenemos, pero... Pero también complementando de armaduras, y un pro que va a estar acompañando a esta misma va a ser la armadura del príncipe de los Saiyajins, la armadura de Vegeta. Ok, ok. Y vamos a estar trabajando en hacer un scouter que tenga también como una iluminación especial, hacerlo resistente para que no lo puedan destruir cuando se sorprendan con el ki de algún rival. Ok. Y es otra que estamos ahí en fila. El pro Paitan va a estar incluido dentro de la armadura. Ajá. O... también desde forma independiente. Ya veo. No, no, no, pues es que sí. Pues señores, les deseo toda la suerte del mundo, en verdad. Creo que eso este tipo de cosas... Ah, perdón que te interrumpa. Quería comentarte que otro producto en el que también vamos a estar trabajando es, o igual, volviendo a la saga de Halo, es otro casco que hay, que es un como modelo nuevo que sacó Bungie de... que es como un modelo que hicieron una actualización donde sacaron nuevas armas y props y armaduras, y esta es una armadura que nada más los jugadores más profesionales pueden sacar, es muy rara y casi nadie la tiene, se llama la armadura Aquiles, que de hecho es como, el casco, si lo ves, está muy padre, es como si combinaras el casco de Aquiles con el de Master Chief, es otro proyecto que vamos a estar trabajando. Yo siento que este tipo de cosas que están haciendo ustedes es muy importante. Porque yo lo veo, y digo, en todos los cosplayers que yo conozco, siempre posponen todo a última hora. Y ahí nos ves a todos, literalmente, 2 días antes de la convención, viendo quién nos va a hacer el prop o quién nos va a prestar el prop. ¿Dónde conseguimos las katanas? ¿Dónde está la pistola? De hecho, tengo una escucha de Perú que está muy preocupado porque él vive en Perú. hizo su cosplay, quiere competir en la mole, pero el problema es que no puede pasar por avión sus armas. Obviamente no son armas de verdad, pero de todas maneras no puede traer sus katanas, no puede traer sus espadas, no puede traer sus pistolas. Y usted no sabe qué hacer, porque su traje no puede brillar sin todo esa indumentaria, ¿no? Entonces, es muy bonito que tengan el servicio este que tienen ustedes, porque siempre va a haber alguien que literalmente 2 días antes de una convención va a requerir algún tipo de prop. Entonces, si ustedes ya tienen algunas cosas listas, pues va a ser mucho más fácil que se las vendan a estas personas que van a estar urgidos por sus props, ¿no? O también sería mucho mejor si les avisan con tiempo, para que ustedes lo puedan tener listo, ¿no? Pero es algo que yo creo que sí se necesita en el mundo del cosplay. Algún lugar donde puedas pedir ya sea el traje, el prop, o el casco, o la armadura, y que te lo entreguen en de buena calidad y rápido, ¿no? Y creo que ustedes están como que empezando con esta idea, y creo que puede ser bastante exitosa. En verdad, les deseo la mejor suerte del mundo. Algo que, antes de que sí, olvide, adelante, por favor. No sé si viste ahí en el Facebook, publicamos que íbamos a tener una oferta especial para los que estén escuchando el programa. No sabía. Bueno, pues también me aplica para ti, para que, por si quieres de una vez hacernos tu encargo. Claro. Para todos los que nos estén escuchando, vamos a tener un 25% de descuento en todos los cascos, props y pedidos personalizados. Okay. Cuando nos manden un mensajito ahí en Facebook, con lo que quieren, nada más mencionen que estuvieron escuchando Comic Manía, uh-huh, y les aplicamos este descuento. Oh, muchísimas gracias. Les deseo toda la suerte del mundo, en serio. Yo creo que tienen muy buen nivel. Ese casco yo lo vi y me encantó. Tengo un amigo, Roberto González, que él también está armando su armadura de Batman con foamy, ¿no? Y cuando le mostré el casco, le encantó. Y dijo, ¿dónde lo conseguiste? Le dije, no es mío todavía. Entré a la rifa, pero no sé si lo voy a ganar. Y no lo gané, maldita sea. Pero no importa. Veo el trabajo y tienen un excelente nivel. Entonces, obviamente, señores, por favor, continúen con el comercial. Díganos algo más que nos quieran decir, algo que se nos olvidó mencionar. Por favor, es el momento ahorita. Pues, además de los modelos que mencionamos, ¿sí? Somos de los pocos creadores de cosplay que tiene esta tecnología de impresiones en 3D. Entonces, muchos de nuestros productos son únicos. Por ejemplo, ahorita somos los únicos que tienen en existencia y en producción el casco de Black Panther. Uh-huh. Y por ejemplo, la espada Covenant y el casco de Halo, de Aquiles, nadie más lo tiene. Entonces, también estamos abiertos a pedidos personalizados. Por ejemplo, la semana pasada un chico nos contactó que quería un casco, pero con su cara. O sea, no era un personaje en especial. ¿Era su rostro? Con su rostro. Entonces, ese tipo de cosas tan complejas se pueden hacer con el modelado en 3D. Te voy a decir una cosa. Ventaja de poderlo hacer en la computadora, que se puede hacer todo ese tipo de pedidos personalizados. Tienes toda la libertad para hacer ahora sí que lo que quieras. Como puedes retocar, refinar y retocar detalles muy complejos, puedes hacer así que lo que sea, como eso de hacer el rostro de alguien. Yo pensaba que yo era vanidoso, pero aparentemente alguien me gana. Que quiere un casco que proteja su rostro con su rostro. ¿Qué te puedo decir? Cada quien tiene derecho. Pues a ver, jóvenes, antes de despedirnos, por favor, de nuevo sus redes sociales para que los puedan contactar, por favor. Sí, estamos en Facebook, en Twitter e Instagram, en los tres como Azte Cosplay. Como mencionamos antes, el juego de palabras de Azteca y cosplay juntos. Uh-huh. Y por último, otra vez, la página de internet, que es aztecosplay.com. Perfecto. Y para mayor facilidad, igual pueden agregarnos en Facebook, ahí nos busquen como Azte Cosplay, y es donde estamos ahorita más activos, en lo que la página está funcional al 100%. Perfecto. ¿Este 18, 19, 20 van a estar en la mole? Vamos a estar solo el domingo, debido a la carga de trabajo que tenemos. Ok. Pero por allá andamos. Me parece perfecto. Y van a llevar a Batman y a Black Panther. Bueno, yo les digo ahorita, el domingo voy a ir del Capitán América. Necesito tomarme una foto con tu Black Panther. Te lo digo ahorita. Necesito tomar. Es como que es importante que me tome una foto con Black Panther. Hecho. Sería genial. Sería genial. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar aquí en Comic Manía. Se los agradezco mucho. Espero que les ayude mucho esta, ¿cómo se llama? Este comercial que se acaban de dar aquí en el programa. Espero que todos los chicos que escuchan Comic Manía pues visiten su página, les den un like y estén como que en contacto con ustedes. Y gracias por el 25% que le van a dar a los escuchas de esta transmisión. Y les deseo, pues, la verdad, la mejor suerte del mundo. Nos vemos el domingo en La Mole y me imagino que nos estaremos cruzando en varias otras convenciones. De hecho, yo voy a una convención, o a dos, mejor dicho, ahí en León. Voy a la Comic Fest y al StarCon. Entonces, de seguro en alguna... Creo que sí vamos a tener stand. Ah, me parece genial. Pues ahí nos veremos. Y también algo que les voy a decir, que eso no tiene nada que ver con nada, pero se me hizo súper lindo. Súper lindo. Cuando fueron a Mangatron, ahorita en febrero, me di dos o tres vueltas por su stand y noté algo muy bonito. Tienen una mesita que decía ahí para que compongas tu cosplay. Y tenían ahí pegamento y cinta aislante. Y básicamente tenían la mesita ahí para que si a alguien se le estaba rompiendo su cosplay, que sucede constantemente, podían pasar ahí y repararlo. Y me encantó que hicieron eso. En verdad, me encantó que hayan hecho eso. Porque siempre algo te sucede a última hora, se te empieza a despegar algo y se te olvidó traer tu cinta aislante o tu cinta scotch o tu pegamento. Muchas gracias, muchachos, en serio. Me hizo un excelente y muy lindo detalle. Pero bueno. No, al contrario. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad y no, por no, el tiempo. No, sí. Gracias a ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Espero que más adelante nos podamos volver a ver y hacer más entrevistas conforme vaya creciendo la compañía. Conforme vayan teniendo más ¿cómo se llama? Más cascos, más props, más armaduras. Cada vez que quieran participar en el programa, nomás háganmelo saber y están invitadísimos, jóvenes. ¿Ok? Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, yo me tengo que retirar, tengo que contestar algunas preguntas de cómics antes de que me maten mis escuchas. Porque van a decir, Dios mío, ya es tiempo de que queremos saber el origen de Plastic Man. Entonces, lo tengo que decir eso. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias, muchachos. Y por favor, visiten Hazte Cosplay en Facebook. ¿Ok? Que sigan bien, muchachos. Gracias. Bye, bye. Hasta luego. Bye. Bye. Pues bueno, señores, esa fue una entrevista con los chicos de Hazte Cosplay. En serio, yo ya vi su trabajo. Me gustó muchísimo, muchísimo lo que hicieron. Máscara de, mejor dicho, con ese casco de Batman. Échenle un vistazo a la página, creo que les va a gustar muchísimo. Y ahorita ya es tiempo para mí de checar qué tenemos aquí en el Soho Chat. Aparentemente tenemos algunas preguntas. Un chico que en verdad con ese nombre no sé si sea real o no, pero digamos, pongámosle Pichu. Dice, hola, un saludo a todos, en especial a la Real Academia del Cómic, Joey. Muchísimas gracias. Nomás te pido un favor, y lo digo con amor, no te olvides de la E en Joey, por favor. No te olvides de la E. Los chicos de Hazte Cosplay también estaban aquí y nomás para decir que estábamos estaban al aire conmigo. A ver, el potrillo nos dice, hola Joey, saludos, ¿puedes hablar de cuáles son las mejores historias de los Teen Titans? Gracias. Pues mira, ahí te va, mi querido potrillo, han habido muchísimos, muchísimos Teen Titans, entonces es como que difícil de que te diga, pues, no sé a cuáles estás refiriendo, han habido varios equipos. Por decir, el primer equipo ni se llamaba Teen Titans, era básicamente tres personajes que se habían unido para pelear contra un cuate llamado Bromstick, ¿ok? Que era era Mr. Twister y era básicamente un mago, ¿ok? O una bruja, en verdad, un brujo. Y resulta que nomás eran Kid Flash, Robin y Aqualad. Más adelante se une Wonder Girl, más adelante se une Speedy, después otros personajes como Mal Duncan, mejor conocido como, su primer nombre fue Guardián, después fue Hornblower, después fue Harold. Su novia, Bumblebee, también se une al equipo. Narg, un chico que es un cavernícola, que fue congelado y después regresa, bueno, es descongelado y se vuelve parte del equipo. Lilith, que era una chica que es precógnita, o sea, ella puede ver, precógnita, puede ver el futuro, tiene sueños o imágenes de lo que puede venir a futuro, etcétera, etcétera. Todas las aventuras de los Teen Titans antes de que Marv Wolfman y George Pérez resuciten el título como los New Teen Titans, no valen la pena. En verdad, no valen la pena. He leído pocos, pero son muy malos. Lo mejor es todo lo que hicieron juntos, Marv Wolfman y Josh Perez, todo es en general buenísimo. Los primeros 5 números en particular son bastante buenos, que es cuando se une el equipo y se enfrentan contra Trigón. Más adelante, cuando se van al sistema Vega y se enfrentan con la hermana de Starfire, Blackfire. Más adelante lanzan un nuevo título llamado New Teen Titans, y el título original se cambia el nombre a Tales of the Teen Titans. Y en los primeros 5 números de los Teen Titans se enfrentan contra Trigón, buenísimos. También cada vez que aparece Baron Blood, en general son bastante buenos números. Y también hay 2 o 3 números donde no pasa mucho a nivel en acción, pero pasa mucho a nivel interno. Hay un número que es el número 8, si estoy en lo correcto, el 6 o el 8, ¿no? Siempre se me olvida el nombre, pero es el 6 o el 8, que se llama Day in the Lives. Y es básicamente una exploración de lo que hacen los personajes cuando no están salvando el mundo. Hay un número buenísimo que se llama Who's Donna Troy, donde nuestro buen amigo Robin trata de descubrir cuál es el origen, cuál es la familia de Wonder Girl, de Donna Troy, y empieza a descubrir su pasado. Es buenísimo ese número y no hay nada de acción, es todo una investigación para resolver este misterio. El número 50, si estoy en lo correcto, de Tales of the Teen Titans, es la boda de Donna Troy. Entonces hay muchísimas cosas muy importantes durante todo ese run, que se los recomiendo toditito. Se va George Pérez y todo se cae. Entonces ya no es tan bueno. Más adelante se cierra ese equipo. Empiezan los Teen Titans de Dan Jurgens, que son abominables. No hay nada bueno hasta casi casi al final, donde hay una, no sé si es la saga, son 4 números, es un arco que se llama Time and Time Again, si es lo correcto, sí, creo que es Time and Time Again o Time After Time, que es muy fácil de ubicar porque en la portada aparecen los 4 miembros originales, sin contar a Wonder Girl. Aparece Nightwing de un lado y del otro lado está Robin, aparece Tempest y del otro lado está como Aqualad, aparece Flash y del otro lado está como Kid Flash, y aparece Red Arrow o Arsenal y del otro lado está Speedy. Y en estos 4 números vemos como estos 4 personajes se vuelven a unir, y ahorita que ya son mayores, ya no son niños, y tienen una aventura. Es buenísima esta aventura. Les juro que se me olvida el nombre del arco, pero aparecen ellos de niños y de grandes en las portadas. Es fácil de ubicar, es casi al final de estos números de Dan Jurgens. De hecho, sí, es la última historia y después hay como que un prólogo, un epílogo, y pues ya estuvo. Después de eso, de Teen Titans, no hay nada en serio que valga la pena, excepto una miniserie que se llama Teen Titans Year One, que es obviamente un recuento del primer año de los Teen Titans cuando todavía son niños, ¿no? Y eso también es fascinantemente espectacular. Entonces los recomiendo bastante. Y bueno, yo creo que eso sería las únicas preguntas del potrillo. Adrián McCartney nos dice: hola Joey, hola, ¿cómo estás? Silvia Cordero dice que, Dios mío, dice: hola, hola Silvia, ¿cómo estás? A ver, yo creo que aquí Silvia estaba, sí, ella quería escuchar el programa de la mitología, no quería escuchar en Comic Manía. Rosa aparentemente también quería escuchar al maestro Chuy. No quería escuchar a Comic Manía. Flor dice, está hablando obviamente de otros programas, no tiene nada que ver con Comic Manía. Entonces vamos a cerrarlo. A Jorge García creo que tampoco quería saber nada de Comic Manía. No. Él quería hablar con Lorna acerca de otras cosas, al igual que estoy seguro Pedro Coronado. Dice, no, Pedro Coronado sí tiene una pregunta para mí. Dulce, no. Vamos a ver. Shamu John Lantern. Para las personas que no saben quién es Shamu, es una ballena. Dice, hola, ¿me podrías recomendar historias donde los superhéroes viajen a tiempos medievales o futuros distópicos? Bueno, futuros distópicos, todo el tiempo están viajando a ellos. Creo que el mejor futuro distópico donde, pues digamos, no viajan los héroes, pero un héroe del futuro distópico viaja al pasado, es Days of Future Past, buenísimo. Y una historia donde van a un tiempo medieval es Iron Man, lo escribe Roger Stern, Y David Michelinie, si estoy en lo correcto, ellos dos están trabajando en ese título. Y John Romita Jr. es el dibujante, si estoy en lo correcto. Y es Iron Man se está enfrentando contra el Doctor Doom. Y después ambos se van al pasado. Iron Man se vuelve parte de la Mesa Redonda. Y Doctor Doom se une con Morgana Le Fay para enfrentarse a su medio hermano, a Arturo. Y básicamente es dos personajes con armadura se van a épocas medievales. Otra muy muy buena historia en épocas medievales, o mejor dicho, cuando el mundo se cambia a una época medieval, es los primeros números de Avengers, despuesito de Heroes Return, que es Heroes Reborn, termina Heroes Reborn, viene Heroes Return, y después vienen los primeros números de Cuatro Fantásticos, Iron Man, y Avengers, eran los Heroes Return. Y los primeros números de Avengers era, en el número 1 se juntan todos los Avengers y del número 2 Morgana Le Fay adquiere grandes poderes mágicos y hace que todo se vuelva medieval. Entonces tienes a todo el grupo de Vengadores en un presente que se ha vuelto medieval. Y está bastante padre porque entonces ya no se llaman Capitán América, Iron Man, etcétera, etcétera. Todos tienen como que nombres de caballeros, ¿no? Es Yeoman America y creo que Iron Man es Lord Iron o algo así. O Sir Iron. Entonces, bastante, bastante buenos esos números y dibujados por el magnífico George Pérez. Lo puedes encontrar en el primer TP. Esas serían las épocas medievales y otro futuro distópico. A ver. ¿Qué se me... Ah, pues sí, fue más o menos distópico. Hay una historia buenísima de Legion, de Superman y la Legión de Superhéroes. Cuando se van, Superman se va al futuro de la Legión de Superhéroes y resulta que un grupo de héroes terrícolas que fueron negados acceso a ser miembros de la Legión crean a xenofobia y el mundo entero odia a Superman y obviamente odia a todos los miembros de la Legión de Superhéroes. Entonces sería como un futuro distópico también por ahí. Entonces serían los que se me ocurren en este momento. A ver, Quiris dice: Hola, Batman, si usa el anillo blanco unos segundos, no solo es la portada de. No solo es en la portada de Brightest Day. Sí, efectivamente. Batman utiliza el anillo unos segundos y ya, sí, aparece en la portada, usa el anillo unos segundos y párale de contar. Eso creo que ya lo habíamos aclarado tiempo atrás. El gato Fineas dice: Hola, mi estimado Joby, ¿cómo estás? Qué gusto saber de ti. Yo te aviso si se escuchan que hablen, si se escuchan con mi conexión con una sola C en medio. No me lo recuerdes, mi querido gato Fineas, no me lo recuerdes. Estamos tratando de olvidar el pasado y ir hacia el futuro. Metalman dice: ¿Qué tal? Un poco tarde, pero aquí seguimos en otro ameno programa de Comic Manía. Besos, como siempre, a la Vía Lorena y Lorinux. Y saludos al gran profesor Don Carlos de hoy. Muchas gracias. ¿Saben qué sucedió con Mystique y Boom Boom de los X-Men? Bueno, hijo, es una buena pregunta. Hace años que no leo nada de cómics de X-Men. Entonces estoy así como bien perdido. Lo último que yo supe de Mystique es que ella había tomado control de Genosha. Tuvo un hijo con Wolverine, que es un chico azul que tiene garras, que aparece en Battle of the Atom. Tuvo otro hijo con profesor, la chica se acuesta con medio mundo. Tuvo otro hijo con profesor X, que también está igualitito al profesor X, que fue uno de los villanos de Battle of the Atom. Ella tomó control de Genosha, capturó a Dazzler, se transformó en Dazzler y estuvo fingiendo ser Dazzler por un tiempo. Dazzler se dio cuenta, se super enojó con Mystique y básicamente creo que la pusieron en la cárcel de Shield y ya está, ¿cómo se llama? Y Dazzler retomó su identidad. Boom Boom desapareció por completo. El personaje, después de estar por muchos años, es un personaje muy importante dentro de X-Force, desapareció por siglos, hizo su próxima aparición en Cable and X-Force, que fue parte de todo lo que fue Marvel Now. Cable and X-Force era uno de mis cómics favoritos porque el equipo era terrible y sin embargo Dennis Hopeless hacía que el equipo fuera genial. Entonces lo último que yo vi de Boom Boom es que era parte del equipo de Cable and X-Force dentro del cómic llamado Cable and X-Force. ¿Y qué sucedió con Bizarro? Bueno, Bizarro, su última aparición importante que yo recuerde fue en All Star Superman, donde tenemos dos números dentro del mundo Bizarro, pero el personaje nunca ha pegado tan bien en tiempos modernos como en tiempos pasados. Entonces a veces sale, a veces desaparece, lo matan, lo recrean. Y dentro del mes de los villanos del 2013, él le dieron un nuevo origen y hubo un bizarro Superman dentro de los nuevos 52, cuál sea su status quo en este momento, cuál sea su... qué es lo que está haciendo, sucediendo con él, ni idea. En verdad, he perdido mucho, mucho de la trayectoria de los nuevos 52, a propósito, porque no me gustan. Dice, gracias, el Bizarro, pero dice, gracias, saludos, de Bizarro, el enemigo de Superman y Mr. Mitch Spitlick, que obviamente no lo escribiste correctamente, pero en verdad, ¿quién lo escribió correctamente? A Mr. Mitch Spitlick igual tuvo mucho éxito en los años 60, en los años 70, pero poquito a poquito ha desaparecido. Desde los 80 el personaje no tiene tanto pegue, mucho menos en los 90, aunque sí salió dos o tres veces. Y en verdad, ni he escuchado de él en los nuevos 52. De seguro sí está dentro de esa continuidad, pero en verdad he perdido mucho la trayectoria de él. Y por último, sorry, ¿qué saben de una historia donde Superman pierde control sobre su visión de rayos X? Pues yo recuerdo que vi una historia escrita por John Byrne donde no pierde su control sobre los rayos X, pierde su control sobre los rayos caloríficos, entonces básicamente está quemando todo lo que ve. Pero, o sea, en verdad me lo pones muy, muy, es muy vaga la pregunta. O sea, no me especificas quién la escribió, en qué años pasó, ¿y qué sucede en la historia? Yo en verdad no recuerdo una historia donde Superman pierda control de, de sus rayos X. Tienes que ser un poquito más específico y trataré de encontrarla. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Pedro Coronado Valdés dice, Joey Lorna, buenas tardes, hablando de Supergirl. ¿Quién es Índigo? Es algo de Brainiac, sí, como mencioné en la página de Facebook, que te recomiendo que leas. Conté ahí básicamente todo, toda la historia de Brainiac y Índigo en lo... de la manera más breve posible. Los coluanos, que son la raza más inteligente de todo el mundo, crea a unas computadoras, las computadoras toman control del mundo, las computadoras crean a Brainiac. Hay varias versiones de cómo se crea Brainiac, pero unas dicen que es un ser humano que lo transforman en una máquina, otros que es una máquina con conciencia. Se crea Brainiac, Brainiac crea un hijo, Brainiac 2, eventualmente su hijo Brainiac 2 tendrá otro hijo y otro hijo y otro hijo, hasta que tengamos a Brainiac 5, Quirrell Dox. Quirrell Dox, él vive en el siglo 31. Él es Brainiac 5, aliado de Superman, miembro de la Legión, amante, novio de Supergirl. Eventualmente, más adelante en el futuro, Brainiac creará a una chica llamada Brainiac 8. Ella es Índigo, y básicamente Índigo es Brainiac de un futuro muy lejano, ¿ok? Y viene al pasado, mata a Lilith, mata a Wonder Girl, en un cómic llamado JLA, no, perdón, es Young Justice, Teen Titans Graduation Day, o Día de Graduación, que es cuando se canceló el título de Young Justice, y la mayoría de los personajes o entran a ser Teen Titans, o entran a ser Outsiders, ¿no? Y y ya, pues básicamente es todo. Yo vi, ¿qué opinas de rumores de que no? Eso yo creo que ya lo preguntó, pero es ¿qué va a pasar que Linterna Verde no esté en ¿cómo se llama? En Batman contra Superman. Yo en verdad siento que es un grave error, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? A ver, aquí esto lo quitamos. Vamos a ver. El arte de la elegancia, ¿hice alguna pregunta? Sí, dice. Ok, dice acá. Hola, no cierren el Soho Chat. Lorna, amo tu voz. Joey, admiro la enciclopedia de cómics que tienes en la cabeza. Son el mejor programa de cómics de tu radio online. Ok, pues es que somos el único programa de cómics en tu radio online. Gracias. Hace mi miércoles más o menos. Muchas gracias, compañero. A ver, mi buen amigo Calo Amalgan dice, hola Joby, saludos a todos los que forman parte de Comic Manía. Por fin se me hace escucharlos. ¿Cómo estás, compañero? Un placer que estés con nosotros. Y vamos a ver quién más tenemos aquí. Esta persona está fuera de línea. Esta persona... No tenemos nada aquí. No tenemos nada acá. Aquí no tenemos nada. Ok, ya estamos como que... Aquí no tenemos nada. Y aquí están escribiendo. Y Metalman dice, ¿qué opinan de la historia donde su ¿qué opinan de esta historia si es su visión calorífica? Es que la llegué a ver publicada y quería saber en qué concluye la historia. Gracias. Compañero, en serio, no me estás dando como que mucho. Yo recuerdo que hay un número escrito y dibujado por el brillante John Byrne, donde lo que hace Luthor, crea una ¿cómo se llama esto? Crea un satélite que agarra rayos solares y se los dispara a Superman. Y de alguna manera hace que a través de ese satélite pueda incrementar la cantidad de rayos solares que tiene Superman en su cuerpo y puede regular sus poderes. Si le quita, si le agrega más ¿cómo se llama? Energía solar a ciertas partes de su cuerpo, algunos de sus poderes se van de control, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es que puede hacerlo de cierta manera, a través de este satélite, que sus rayos caloríficos empiecen a darse y no dejen y no paren. Y básicamente Superman lo descubre, destruye el satélite y ya. Es bastante bueno porque en general todo lo que escribió John Byrne con Superman fue genial, pero desafortunadamente el tiempo que él estuvo con Superman fue muy breve. Y dice, vamos a ver, quería saber en qué conclusión de gracia. Empieza que ve a todos desnudos en el Daily Planet. Más tarde esa visión le quema los ojos. Es lo único que recuerdo de cómo empieza la historia. Yo creo que fue esa historia que te digo que salió hace muchos años, escrita y dibujada por John Byrne. No recuerdo el número, pero si veo las portadas te podría más o menos indicar cuál es. Eso lo haré cuando me vaya a un corte musical o lo haré después y te lo dejo en la página de Facebook. Pero resulta que sí recuerdo que a través de ese satélite puede darle un incremento de radiación solar al cuerpo de Superman y hacer que sus poderes salgan de control. ¿Ok? Superman, obviamente, cuando descubre esto, destruye el satélite y ahí acabó. Es una historia bastante simple, pero muy, muy divertida y muy efectiva. Y dice Jim Moriarty, dice, hola, Joey, ¿sabes de un cómic donde todos se unen para matar a Galactus y lo logran? Hace tiempo lo compré y me gustaría saber qué pasa después. Pues, en verdad, el único cómic que yo recuerdo donde matan, así literalmente matan a Galactus, fue en Marvel Zombies, donde los zombies del universo Marvel se lo comen. La otra vez que por poco muere fue en un cómic de los Cuatro Fantásticos, pero obviamente no muere porque le salva la vida a Reed Richards. Otra vez, porque sí hay uno donde muere, pero y por eso es que termina en el universo Ultimate. Déjame checar de hecho, aquí tengo Wikipedia, voy a checarlo, porque sí hay un momento donde, si recuerdo bien, Galactus muere por un breve espacio, pero no muere así como que para siempre, eventualmente termina en el, ¿cómo se llama? En el universo Ultimate. Vamos a ver. Porque sí, hay uno donde parece que va a morir, pero no recuerdo dónde. Pero sí, ¿fue en Annihilation? Sí, aquí está. Vamos a ver, fue Galactus was featured in music. Fue una miniserie de 6 números llamado Galactus el Devorador, que salió en septiembre de 1999 a marzo del 2000. Fue escrito por Louis Simonson, que en verdad no me encanta su cómo escribe, y lo dibuja John Buscema, y termina en la muerte de Galactus. Simonson pensó que la historia debió de correr. Ella originalmente quería que la muerte de Galactus sucediera en el volumen 3 de Silver Surfer, que me imagino que ella estaba escribiendo, pero el título fue cancelado antes de que sucediera. Crea esta miniserie y eventualmente él muere. Las consecuencias de la muerte de Galactus fueron exploradas en el anual de los Cuatro Fantásticos del año 2001. Y el número 46 al 49 de los Cuatro Fantásticos. Y obviamente al final revive Galactus. Entonces básicamente muere literalmente por, vamos a ver, 6 números. Sí, por alrededor como 6 o 7 números muere Galactus. Pero bueno, regresa a la vida. A ver, vamos a ver. Sí, así es. Perdón, muchachos. Vamos a ver. Le estoy escribiendo al organizador de la mole para ver si puede estar en el programa o no. Ok, lo que pasa es que le pedí que si podía estar con nosotros unos minutos para invitarnos otra vez a la mole, pero Por lo visto, sí está como que bien, bien, bien intenso la chamba, entonces no les garantizo absolutamente nada. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ah, Seguimos checando el Soho Chat. Pedro Coronado estaba escribiendo, pero no ha escrito nada. Ya le contesté a nuestro buen amigo Jim Moriarty. Y básicamente el cómic que tú mencionabas era Galactus Devourer o Galactus el Devorador. Muere, sí, y regresa en el cómic de los Cuatro Fantásticos número 49. Entonces, pues ya sabes lo que pasó. Murió, pero solo por un breve espacio. Y después, ¿cómo se llama este cómic? Se llama Age of Ultron. Es cuando lo mandan al universo Ultimate. Y tenemos algo más por aquí. Vamos a ver. Ah, pa, pa, pa, pa, pam. Ok. Chum, chum, chum, chum, chum. Ya le contesté. Y tenemos algo por acá. No, no. Ok, aquí algo que tenga que ver con. Dice nuestro buen amigo Javier Sabrio. Dice: Hola, soy Javier Sabrio. Sí, te estaba subiendo por tu página. Bueno, saludos, te sigo yendo por la página. Muchísimas gracias, mi querido Javier Sabrio. Y también los chicos de Ok, los chicos de. Ok. Vamos a demandar un segundo, muchachos. No tengo que. Vamos a ver. Perdón que tengas que hacer esto. Ok, nada más tenía que responder. Listo. Ok. Y vamos a seguir con más preguntas en el Soho Chat. No, yo creo que ya nos podemos ir al Twitter. Y bueno, vamos a ver acá. Aquí tenemos. Bueno, creo que lo primero que tenemos aquí es que Hugo León dijo que por fin encontró la prueba mortal y agradece a que yo se la recomendé bastante. No te preocupes, fue un placer. Espero que te guste Killing Joke. Y más que nada, te compraste, por lo que veo, el hardcover de Killing Joke, que es para mí la mejor versión de este cómic. Entonces, espero que te guste. Salvador dice: Hola Joey, para ver el universo DC en series, viendo que hay muchos crossovers, ¿cuál sería el orden para ver las series? Le contesté y pensé, pensando que él quería saber acerca de la serie animada, pero no se refería al universo de Arrow, Flash, Gotham, Supergirl y DC Legends of Tomorrow. Y pues es muy simple, empiezas con Arrow, eventualmente en Arrow sale Flash y Flash se vuelve ya parte de, hace su propio de su propia serie. Eventualmente los personajes que serán vistos en Legends of Tomorrow hacen apariciones en Arrow o hacen apariciones en Flash y eventualmente se unen en DC Legends of Tomorrow. Gotham no cuenta, Gotham está situada en el pasado, no se une con Supergirl, con DC Legends of Tomorrow, con Arrow o con Flash. La manera más fácil de unir a Gotham con el universo DC obviamente sería a través de DC Legends of Tomorrow, porque viajan a través del tiempo, o a través de Flash, si Flash viaja a través del tiempo. Y el próximo lunes, que sería el 28, Supergirl y Flash van a tener un pequeño crossover. No, no es el próximo, es el lunes que sigue. No es, no es este que es 2021. Sí, sería no este lunes que viene, sino el siguiente lunes. Ya es Flash y Supergirl se unen. Pero son tan. Sin embargo, los crossovers, o sea, no tienes que verlo tan en orden. O sea, no, no te preocupes. Relájate. Yo lo que te recomendaría es que primero veas Flash, después. Perdón. Primero veas Arrow, después Flash y eventualmente DC Legends of Tomorrow. Pero. No necesariamente, o sea, Supergirl. Si no quieres ver Arrow, puedes ver Supergirl. Si no quieres ver Supergirl, puedes ver Gotham. O sea, no son cómics donde todo tiene que ser así como que en un cierto orden. Puedes verlo de la manera que tú quieras. Me gustaría dar las gracias a los chicos de Espacio 24, que me imagino que son fotogramas por segundo o FPS. Me tomaron una foto como con mi cosplay de Bane y. Les quedó preciosa, muchísimas gracias, muchachos. También dice, vamos a ver, aquí tenemos al profesor César, pero les firmo que es un troll. Pero les firmo que es un troll. Entonces, profesor César, si me estás escuchando, sé que eres un troll, entonces, pero vamos a ver las preguntas que hace. Dice aquí: ¿Watchmen es una construcción del género de superhéroes? No, es una deconstrucción del género de los superhéroes, como te escribí. Básicamente, lo que hace Watchmen es agarra todas las convenciones. que conocemos de los superhéroes y nos muestra una manera diferente de ver a los superhéroes. Nos cuenta una historia finita, una historia que tiene un inicio, un medio y un final. Todos los personajes están diseñados para que tengan una conclusión, tengan un arco, entonces no tiene nada que ver con los cómics de Superman, Batman, etcétera, donde obviamente son historias infinitas. Es, agarran todos los clichés de los que estamos acostumbrados y los deconstruyen. Entonces, una deconstrucción no es una construcción. Hice profesor César acerca de Lorna, que si ya dejó de fumar. No, de hecho estaba fumando ahorita 2 cajetillas al día. También nos dice, Joey, ¿ya viste Jessica Jones? ¿Cuál es el veredicto final? Lo vi desde el año pasado. Me gustó, no es grandiosa. Yo le pondría, no sé, un 6.5. No creo que llegue a un 7. Cuando tenemos a una serie como Daredevil, que es un 9, tal vez le ponemos un 7, pero así no mucho. Y pierde muchísimos, muchísimos puntos porque solo hay un villano, a diferencia de Daredevil, que tuvo varios villanos, varias aventuras. Acá solo había un villano. Es un buen villano, pero no para cargar toda la serie. Bien interpretado, bien actuado, pero no carga bien toda la serie. No me gusta la conclusión de que matan al personaje. Pudo haber continuado como su enemigo en otras temporadas. Y también el más grande problema con Jessica Jones es que la actriz no es tan buena. Entonces nunca me terminó de convencer. Y también dice que ya que soy fan de las leyendas arturianas, ¿cuál sería la mejor película basada en ese mundo? Y obviamente le respondí que la que más me gusta, la que más me ha gustado, se llama Excalibur. Es bastante fácil de conseguir. Por favor, cuando tengan la oportunidad, véanla. Si tienen algún tipo de interés por las historias de fantasía, algún tipo de interés por las historias del Rey Arturo, esa es la mejor, Excalibur. Y también Jerry Darko dice, Joby habla de los Midnight Suns, así como de sus sagas más importantes. Midnight Massacre, Siege of Darkness, saludos. Bueno, yo no sabía que alguien se acordaba de los Midnight Suns, pero básicamente en los años 90 lo que decide hacer Marvel es crear una línea donde se iba a enfocar en personajes sobrenaturales. ¿Okay? No tanto Doctor Strange, pero otros personajes cercanos a Doctor Strange en estas ideas de ser seres sobrenaturales. Uno de los personajes más populares de Marvel en los años 90, Dios mío, no entiendo por qué, quitando que el traje estaba muy bonito, los poderes estaban muy padres, el visual era muy interesante y también el arte era muy bonito, las historias eran patéticas. Estoy hablando de Ghost Rider, el segundo Ghost Rider, o mejor dicho, el tercer Ghost Rider, hasta el cuarto, todo depende cómo los estén contando. Pero bueno, el más popular que existió antes de Danny Ketch fue Johnny Blaze. Entonces, digamos que Johnny Blaze fue el primer Ghost Rider importante en los años 70. Danny Ketch fue el segundo Ghost Rider más importante, que él salió a finales de los años 80, principios de los años 90. Y Danny Ketch se volvió muy, muy popular, más que nada por el arte, más que por las historias de Howard Mackie, más que sin duda fue por el arte. Y lo que termina pasando es que crean una línea donde van a crecer al personaje de Daniel Ketch. Entonces tenías Ghost Rider, tenías Spirits of Vengeance, que era un cómic donde se enfocaba en Danny Ketch, Ghost Rider, y Johnny Blaze, que no era Ghost Rider en ese momento. Tienes otro cómic que es Morbius, The Living Vampire, Morbius, el vampiro viviente, que es un enemigo del Hombre Araña. Él le da su propio cómic. También un cómic llamado Los Night Stalkers, donde estaban 3 personajes que se enfrentaron contra Drácula en su momento. Hannibal King, el personaje interpretado por Ryan Reynolds en Blade Trinity. Blade, obviamente. Y Frank Drake, el personaje que aparece como Drácula en la película de Blade Trinity. Obviamente los nombres son similares, pero no los orígenes. Y básicamente Frank Drake es un humano normal, descendiente de Drácula. Hannibal King es un vampiro bueno. Y obviamente Blade es un asesino de vampiros. Los 3 se unen para enfrentarse contra las fuerzas del mal. Y había un cómic que me gustó como idea que nunca fue bien llevado a cabo. El cómic se llama The Darkhold. The Darkhold es un libro mágico lleno de magia negra. Y lo que pasa es que una persona, un enanito, logra conseguir, no, nunca supe cómo, pero logra conseguir, porque solo leí dos números de esta basura, logra conseguir las páginas sueltas de este libro de magia negra y va con diferentes personas y les entrega esta página. Las personas leen el encantamiento y algo malo sucede, ¿no? Adquieren poderes mágicos, pero obviamente magia negra, y cosas malas suceden. Y lo que tiene que hacer Victoria Montesi, si estoy en lo correcto, que es la descendiente de un señor llamado Montesi, que fue el que escribió una página en el libro del Vishanti, que es una fórmula para matar a todos los vampiros. Bueno, esta chica, Victoria Montesi, es la que tiene que ser un grupo de gente que la ayude a conseguir todas estas hojas sueltas del Darkhold y destruirlas, ¿okay? Entonces, la idea se me hizo interesante. Los personajes, bueno, en general, toda esta línea, así como tenían, DC tenía Vértigo, Marvel tenía los Midnight Suns, que eran estas historias de superhéroes, pero como más sobrenaturales, más tirando al oscuro. En verdad, aguanté 2 números de cada título y se me hicieron horrendos, no se me hicieron divertidos, no se me hicieron interesantes. El arte estaba muy bonito, las portadas estaban fantásticas, pero no eran buenos cómics, eran bastante malitos. El que más me gustó era Night Stalkers, porque me gustaban los 3 personajes involucrados, y me gustó más o menos Spirits of Vengeance, porque me quedé muy bien, y siempre me ha quedado bien Johnny Blaze, pero no se me hacen buenos cómics. Y Midnight Massacre y Siege of Darkness ni los leí, y en verdad no creo que sean buenos. Creo que nomás existieron, pero no son buenos. Víctor Gutiérrez dice: Joey, te recomiendo que no te metas a Facebook ni Twitter porque ya empezaron los spoilers de Batman y Superman. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Puedes hablar del cómic de Detective Marciano clásico, post y precrisis? Dice, ¿puedes hablar del Detective Marciano clásico, post y precrisis en actual y cuáles son sus mejores historias? Si tiene. Bueno, ahí te va. Martian Manhunter es el último sobreviviente de Marte. Su hermano, Malefic, crea un virus especial que hace que todos en Marte mueran emolados. Por eso tienen un miedo total, obviamente, al fuego. Nuestro buen amigo John Jones, él está viendo la muerte de su familia. El doctor Erdel lo transporta de Marte a la Tierra. Hacen una comunión mental donde su corporalidad alienígena se transforma en una corporalidad más humanoide y procede a tomar la identidad de John Jones, un detective de la Fuerza Metropolitana de Nueva York. Sí, creo que era Nueva York, si es lo correcto. Y se vuelve un detective. Entonces, es un superhéroe en la noche, es un detective en la mañana. Finge ser humano por mucho tiempo. Se enfrenta a los alienígenas que llegan a atacar la Tierra en un número de Brave and Bold. Al final de este número, obviamente, se une la Liga de la Justicia y él es un miembro que forma parte de la Liga de la Justicia por muchos años. Antes de la crisis en Tierras Infinitas, él y otros sobrevivientes de Marte fundan Nuevo Marte, pero después de la crisis en Tierras Infinitas nunca existió un Nuevo Marte y literalmente Martian Manhunter es el último marciano verde. Los marcianos blancos, que son los enemigos de los marcianos verdes, están en una zona fantasma enjaulados. De vez en cuando salen y se enfrentan a la Liga de la Justicia, pero en general siempre están metidos en esta zona fantasma. Y pues básicamente tiene superfuerza, invulnerabilidad, puede transformar su cuerpo, puede hacerse inmaterial y traspasar paredes, tiene poderes de rayos X, de visión calorífica, puede leer mentes. Y su única vulnerabilidad, que es más mental que física, es miedo al fuego, ¿ok? Y buenas historias de él no son buenas, así que diga yo, wow, tienes que conseguirlas. Pero John Ostrander y Tom Mandrake tomaron el título de John Jones, del Martian Manhunter. E hicieron historias bastante sólidas con él. Buenas no, pero bastante sólidas. Entonces, si quieres leer algo bueno con él, léete todos los números de John Ostrander. Eric del Shiryu Parker. Vamos a ver si tenemos alguna respuesta por aquí. Okay. Eric del Shiryu Parker nos dice: poniéndome al día con el podcast gracias a iVox, oyendo el 16 de septiembre, debaten inteligencia nivel 12 en la JLA, no, JLU, Luthor, si era. Ah, oh, ok. Básicamente dice aquí que el nivel de inteligencia 12, que es una inteligencia muy alta, que es la que mantiene Quirrell Dogs, aparentemente en la Liga de la Justicia Ilimitada, Luthor sí era de nivel inteligencia nivel 12. Yo digo que no, tal vez en la caricatura, pero en el cómic se estableció que el único que tenía nivel de inteligencia 12 era Brainiac 5. Y yo no sé si Luthor está a nivel de Brainiac 5, porque Luthor es un ser humano al final del día y Brainiac es un alienígena que viene de un planeta donde todos son excesivamente inteligentes. Fabián Medina dice: saludos, Joey, ¿podrías hablar sobre la oruga villana que enfrenta a Booster Gold al final de los 52? ¡Ah! Ok. Ahí les va. Existe un personaje llamado Mr. Mind que se enfrenta contra mi héroe favorito después de Batman, que se llama Captain Marvel. ¿Ok? Bien. Entonces, ahorita lo checamos. Entonces, Mr. Mind es una oruga, ¿no? Que viene de un planeta lleno de orugas. En general, todas estas orugas son miopes y él inventa unos lentes para poder ver bien y también inventa una cajita que se puede poner en el pecho para que de esa manera la gente lo pueda escuchar, porque obviamente como es una oruguita, pues, nadie lo escucha. Bueno, entonces esta oruga viaja a la Tierra y crea The Monster Society of Evil, la monstruosa sociedad del mal. Él, Mr. Mind o el señor Mente, siempre está escondido y nunca nadie lo ve. Entonces nadie sabe si es un hombre, es una criatura, si es chico, si es grande, si es hombre, si es mujer. Nada más saben que es Mr. Mind y él controla a todos estos villanos. Sivana es parte de ellos, hay Ivac, puros personajes que nadie conoce que son miembros de la galería de villanos de Captain Marvel. Y básicamente junta a todos los villanos para formar esta sociedad de monstruos. Bueno, resulta que finalmente se enfrenta a Captain Marvel con él. Y resulta que este gran cerebro, este gran estratega, es una simple oruga. Y es uno de los villanos más constantes de Captain Marvel, Mr. Mind. ¿Okay? El personaje desaparece por muchos años porque la gente siempre prefería que Captain Marvel se enfrentara contra Black Adam, que sería pues básicamente su opuesto literal, porque pues, obviamente es toda la fuerza de Captain Marvel, no más que en malo, y también su opuesto mental, o sea, su opuesto físico sería Black Adam y su opuesto mental sería Doctor Sivana. Entonces, Sivana y Black Adam eran sus enemigos más recurrentes y básicamente desaparece Mr. Mind porque nadie pensó que en los años 80 los fanáticos de cómics les gustaría ver a un personaje con la fuerza de Superman enfrentarse a una oruga, ¿no? O sea, el personaje desaparece por muchos años y regresa en 52, donde lo que termina haciendo Mr. Mind es infecta a este robot que se llama Skids, que es un robot que ayuda a Booster Gold. Ambos vienen del futuro, del siglo XXV. Entonces, esta oruga infecta a Skids, hace que Skids se vuelva malo y después la oruga evoluciona y se vuelve una oruga más fea. Y básicamente es lo que les puedo contar acerca de Mr. Mind. Yo creo que todo eso que sucedió ahí ya desapareció. Aquí, Polo Im me pregunta quién es Lincoln March y que la orden de los búhos. Bueno, vamos a ver, vamos a checar quién es Lincoln March, nomás así para empezar. Ok, aparentemente Lincoln Marsh, esto es lo correcto, pues era, ¿cómo se llama? El hermano de Bruce Wayne, era Bruce Wayne Jr., digo, perdón, Thomas Wayne Jr. Ok, sí, efectivamente. Ahí les va. Ok. No es la Orden de los Búhos, es la Corte de los Búhos. Hay un grupo de personas multimillonarias en Ciudad Gótica que crean la Corte de los Búhos, The Court of the Owls. La Corte de los Búhos es esta sociedad secreta, como el Illuminati en Marvel, que se encarga de mover las cosas detrás de las escenas en Ciudad Gótica del universo DC. ¿Ok? Una de las personas que se une a la Corte de los Búhos y empieza a ser el personaje más importante es Thomas Wayne Jr. Thomas Wayne Jr. es el hermano mayor de Bruce Wayne. Thomas Wayne Jr. existió antes de la crisis de Tierras Infinitas. Él era hermano mayor de Bruce. padece, no, pero era el hermano menor de Bruce. Lo siento, déjame confirmar eso, porque no quiero después decir algo que no deba decir. Sí, es el hermano menor. Nace Bruce Wayne, tiene un hermano que es Thomas Wayne Jr. En el universo antes de la crisis, padece de un tipo de, ¿cómo se llama esto? De autismo. Y lo meten a una, ¿cómo se llama? A un, no un manicomio, pero una casa donde lo pueden ayudar. Porque, pues, obviamente tiene problemas mentales. Entonces, desaparece por años, después vuelve a aparecer, después desaparece por años, después vuelve a aparecer. Pero, básicamente, se relega a ser la respuesta a una trivia muy obscura, ¿no? ¿Quién es el hermano de Batman? Que es su hermano menor es Thomas Wayne Jr., ¿ok? El personaje, después de la crisis, no aparece, o sea, no existe después de la crisis de Tierras Infinitas. Y en los Nuevos 52 aparece un personaje llamado Lincoln March, que dice ser Thomas Wayne Jr., que después de que su familia lo abandona en en esta casa de cuidado, mueren los Wayne y Bruce nunca va por él. La corte de los búhos lo encuentra, lo curan de su autismo, de sus problemas mentales, y él se vuelve como que uno de los líderes importantes de la corte de los búhos y se postula para ser el alcalde de Ciudad Gótica y para poder obviamente enfrentarse contra su hermano mayor, Batman, ¿okay? Pero básicamente Lincoln March, en la versión corta, es la identidad secreta o la identidad creada por la corte de los búhos para Thomas Wayne Jr., el hermano menor de Batman. Pero al final te dejan la idea de que es en verdad el hermano menor de Batman o nomás está fingiendo ser el hermano menor de Batman. ¿Ok? Y acá Daniel Gorines dice: saludos, Joey y Lordana. No pude escuchar el programa completo de la semana pasada. Escuché que terminaron temprano. Terminamos como con 15 minutos menos, porque se acabaron las preguntas. ¿Qué te entusiasma más? ¿Daredevil, el crossover Supergirl Flash, Batman contra Superman o Civil War? Habla de ello, compañero. ¿Qué te puedo decir? ¿Me estás pidiendo que yo diga qué me gusta más? ¿Una hamburguesa? ¿Una pizza? ¿Una lasaña? ¿Espagueti? ¿A la boloñesa? O sea, para las personas que me conocen y han hablado conmigo, yo cuando era un niño gordo, me gustaba el hot dog, me gustaba la hamburguesa, me gustaba la pizza, me gustaba la lasaña, me gustaba el espagueti. Todo eso me gustaba a nivel igual. O sea, yo me encerraba con todo eso y podía tragarlo y tragarlo y tragarlo sin parar. Lo mismo ahorita, o sea, estoy entusiasmado con Daredevil, estoy súper entusiasmado con Supergirl Flash, estoy bueno que muero de ganas de ver Superman, Batman contra Superman. Y compañero, ¿qué tanto te imaginas que estoy entusiasmado de ver Civil War que ya tengo mi cosplay del Capitán América? O sea, hice un cosplay de Capitán América específicamente de el que va a usar en Civil War porque estoy entusiasmado por la película. Pero si tengo que escoger solo uno, ¿de cuál me entusiasma más? Pues, ¿qué te puedo decir? Batman contra Superman. No me gusta la idea de ver a Batman pelear contra Superman, pero cada vez que sale Batman, es mi ídolo. Es el hombre que más amo. Es mi personaje favorito de todos los tiempos. Obviamente voy a preferir ver algo con Batman que con cualquier otro personaje. Entonces, obviamente, si tengo que ponerlos en orden, lo que más me entusiasma es Batman contra Superman. Seguido, pero bueno, casi al mismo peldaño, Civil War. Porque obviamente estoy muy feliz de todo lo que he visto en los trailers, especialmente lo bien actuado que están todas las escenas por todos los actores involucrados. Así un pedacito más abajo estoy Daredevil, nomás porque son 13 capítulos, es mucho más pesado que ver en 2 horas. Pero igual, todo me está gustando. No estoy tan feliz con Elektra. No me encanta la idea de enfocarnos tanto en Punisher, pero obviamente adoro a Charlie Cox como Daredevil y me muero de ganas de verlo. Y abajito, Supergirl Flash, porque aunque me gustan mucho las series, siento que Supergirl está ganándole a Flash. No por mucho, pero ganándole. Pero nunca sabes cómo va a estar a nivel efectos especiales, a nivel historia, a nivel cómo van a poder coordinar y combinar esos dos personajes. Yo siento que puede ser muy divertido, pero lo pongo en cuarto lugar en comparación a todas las otras opciones que tú me das. Se quería que hablara sobre la diferencia entre Lucifer del cómic y la adaptación a la serie. Compañero, si hubiera leído el cómic de Lucifer, con mucho gusto lo haría. La serie la he visto y en verdad no me atrapa. Por decir, fue el segundo capítulo, decide que se va a referir a un personaje como Dung Beetle. Dung Beetle es un tipo de insecto que se la pasa en el estiércol de otros animales. Si alguien dice que tú eres un Dung Beetle, es como decirte que eres un insecto, que eres una mosca, que eres algo subhumano. Y constantemente se refiere a este personaje como Dung Beetle, pero llega un momento en que lo hace tantas veces que pierde su gracia y nomás se vuelve odioso. Y es el problema con toda la serie. El cuate que está interpretando a Lucifer está intentando demasiado ser gracioso. Se quiere hacer al chistosito y termina siendo medio odioso. Entonces lo que termina sucediendo conmigo es que de plano no aguanté el segundo capítulo entero. Todo el problema de que él es Satanás y se fue del infierno y no quiere regresar está muy trillado. En verdad, no me está gustando para nada. En el cómic, yo conocí a Lucifer en Sandman. Me gustaron todas sus apariciones en Sandman. Siempre es un personaje mucho más callado, mucho más intelectual, mucho más reservado. No tan vanidoso, no tan prepotente, no tan arrogante como aparece en la serie. De hecho, también otra cosa que me gusta mucho es que es rubio, como él está marcado que es rubio en la... ¿Cómo se llama esto? En la Biblia. Entonces me gustó que él fuera rubio en los cómics. Digo, y en los cómics es básicamente un pianista que trabaja en un restaurante y como que se involucra en la vida de los demás, pero no a resolver crímenes. No hay ninguna razón por la cual Lucifer le interese la vida de los seres humanos al nivel que le está interesando al de la serie. Entonces, por eso hay muchas cosas que no me gustan de la serie. Siento que es básicamente The Mentalist o CSI o Mr. Monk. No más que en vez de utilizar un ser humano, están utilizando a Lucifer. Es mucha. Es como Psych, pero con Lucifer. No me gusta para nada. En cambio, yo nunca leí el cómic de Lucifer, nunca me llamó la atención. No soy un gran fan de Mike Carey, que es el escritor. Pero todas sus apariciones en Sandman son dos cosas totalmente diferentes. Dice, por cierto, escuché que harán una adaptación de Sandman. Sí, estaban haciendo la adaptación de Sandman para cine. Joseph Gordon-Levitt, el que aparece en Batman, El Caballero Oscuro asciende. Él iba a ser Sandman y a última hora se peleó con Warner y ya no va. Y él ya no va a estar involucrado. Lo que significa que van a pasar muchos años más antes de que salga la adaptación de Sandman. De las pláticas que habrá en la mole. En la mole calles están en tu top de recomendaciones para no perdérmelas. Ah, ok. De las pláticas que habrá en la mole, ¿cuáles están en tu top de recomendaciones para no perdérmelas? En verdad, no sé cuáles otras pláticas van a estar. Yo solo me estoy enfocando en mi trabajo. No me estoy enfocando en el trabajo de los demás. Porque no solo depende de quién es la persona a la que van a entrevistar, sino quién es el entrevistador. Yo en algún momento tuve la oportunidad de ver a Mark Waid en San Diego Comic Con y me encantó todo lo que estaba diciendo. Se me hizo una persona muy interesante, una persona muy inteligente, una persona muy culta. Y sin embargo, cuando vino acá, me comentaron que la persona encargada de la moderación hizo que fuera aburrida la plática de Mark Waid. Ojo, yo no la vi, pero es lo que oí. Lo mismo con Greg Capullo. Escuché que la persona que estuvo encargado acerca de su moderación no fue el mejor. Me sucedió también con Norm Breyfogle. Me comentaron que las personas encargadas de la moderación no fueron los mejores. Entonces, en verdad, no solo depende del sujeto, sino también del entrevistador. En mi caso, yo voy a entrevistar a Graham Nolan, a Barry Keoghan y James Tynion el cuarto acerca de Batman. Voy a hablar con Philip Tan acerca de Batman y obviamente los Hombres X. Y también voy a hablar con todos los cosplayers. Esa es mi chamba. Todo lo demás, en verdad, ni sé quién se va a encargar. Si eres fan de George Pérez, si eres fan de Graham Nolan, si eres fan de Barry Keoghan, David Michelinie, Tom DeFalco, o quién más, James O'Barr, si eres fan de ellos, pues obviamente te recomiendo que veas, que vayas a esas pláticas, pero pues en verdad todo depende de ti. Para ambos, ambos estarán en la mole para recibir a Capaldi. Recuerden que habrá que ir de cosplay para el récord Guinness. Sí, efectivamente, yo voy a ir con mi cosplay del noveno doctor el sábado para ver si entro a lo del récord Guinness, pero yo voy a ir así en la mañana rápidamente para inscribirme y preguntar cuándo van a hacer lo del récord Guinness y después me voy a cambiar para ser Bane porque es más importante para mí ser Bane que ser el noveno doctor. Y si se ponen locos los de sci-fi, los mando mucho al demonio, porque me interesa más ser Bane, que ser el noveno doctor. Y se quería preguntarte sobre si hay, creo que el orden no va a ir. Quería preguntarte sobre si hay editoriales mexicanas de cómic independiente. Compañero, ¿cuántas veces te he dicho que no leo cómic este mexicano? ¿Y cuáles son o cómo contactarlas? En verdad, no tengo ni la menor idea. Yo sé que, que tengo mis amigos de este... ¿cómo se llaman? Maldita sea, es Niebla, es... se me olvida el nombre del editor. Tiene una editorial de webcomic, pero en verdad, este... ay, Dios mío, dame un segundito y te digo cómo se llama. Es... vamos a ver, es... Ramón Espinosa. Espinosa. Niebla. Se llama... a ver... ¿cómo se llama? No puede ser que no aparezca aquí... como que rápidamente el nombre de su compañía. Vamos a ver, no puede ser que no aparezca aquí. Porque no, y también no puede ser que se me haya olvidado. ¿Cómo se llama? Ramón, deberías de poner, mi querido Ramón, deberías, te voy a recomendar. Es Corteza. Corteza. La única editorial mexicana que yo conozco es de mi buen amigo Ramón Espinosa, que se llama Editorial Corteza. ¿Cómo te puedes comunicar con ellos? Pues entra a Niebla de Cómic, ¿cómo se llama? A Niebla del Cómic en Facebook y ahí podrás ver toda la información de ellos. Pero, ¿por qué me preguntas a mí de editoriales mexicanas? Yo no sé de editoriales mexicanas, yo no leo cómics mexicanos. Lo más cercano que leo a algo mexicano es lo que me ha pasado mis buenos amigos de Corteza, que son Glenn Miller y Ramón Espinosa, que hacen las crónicas de Amaltea y Niebla, pero en verdad no estoy ni al tanto. Vamos a ver, por cierto, me mudé hace poco a la Ciudad de México y me gustaría asistir al programa Se Puede. Ahorita lo que estoy haciendo con el programa es, cuando hago el programa en Fantástico, todos están invitados a ser parte en Fantástico. El problema es que para ir a la estación se vuelve todo un rollo, porque pues, obviamente yo me tengo que salir del gimnasio temprano, nos tenemos que ver en alguna parte, yo te tengo que llevar, yo te tengo que regresar, se vuelve todo un rollo. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es, hay ciertos amigos que ya conocen cómo llegar a la estación o que tienen auto y pueden llegar, pero a todos los demás, para mí es muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil que me ayuden, que me echen la mano, que cooperen conmigo, que participen conmigo cuando lo hago en Fantástico, porque es un espacio mucho más abierto donde podemos sentarnos todos y poder estar muchísimo más tranquilos. A ver, también dice Daniel Godínez, saludos, esta será una buena semana, nos vemos en la mole. Claro que sí, compañeros, nos estaremos viendo en la mole. Víctor Gutiérrez dice, hola, Joey, un gusto saludarte, ¿podrías hablarme de las gemas infinitas? Pues con muchísimo gusto. ¿Qué te parece? Vamos a ver cómo estamos. No tenemos muchas preguntas por acá y el Soho Chat ya, ya cerró, ya no hay nadie en el Soho Chat. Entonces yo creo que lo que puedo hacer, ya como solo tenemos media hora, voy a cerrar el Soho Chat. Ok, vamos a ver si a dónde se cierra esta tontería. Voy a cerrar el Soho Chat. Se encuentra aquí, ya. Voy a cerrar el Soho Chat. Voy a dejar solo abierto nuestro Twitter y obviamente la página de Facebook. Y lo que voy a hacer en este instante es mandar una canción, tomar un poquito más de agua, regreso, contesto las últimas preguntas en el Twitter, checo si tenemos algunas preguntas en la página de Facebook y pues nos retiramos. Afortunadamente, solo los 15 minutos del inicio del programa no se grabaron, pero todo lo demás sí se grabó y se grabó correctamente. Entonces vamos a ver, déjenme irme rápidamente a la... vamos a cerrar esto, ya estamos acá, cerramos esto por acá. Abrimos el iTunes, escogemos alguna canción interesante. Ok. Tenemos la canción. Entonces, señores, nos vamos a un corte musical. No se vayan a ninguna parte, continuamos con esto que se llama Comic Manía. Y solo nos vamos por unos segunditos y regresamos con un poquito más de información comiquera. This is the story of us all. This is the first sound of a newborn child before he starts to crawl. This is the war that's never won. This is a soldier and his gun. This is the mother waiting by the phone, praying for her son. Pictures of you, pictures of you. a drug that cures it all. Blocked by the governmental wall. We are the scientists inside the lab, just waiting for the call. This earthquake weather has got me shaking inside. I'm high up and dry. Pictures of you, pictures of me, hung upon your wall for the world to see. A todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ahí hubo un pequeño problemilla, que son lo que suele suceder aquí cuando estoy haciendo todo a través de mi casa. Desafortunadamente, ya se nos acabó el tiempo, ya no tenemos casi nada de tiempo. Tengo que hacer lo posible por contestar las últimas preguntas que tengamos antes de que se nos acabe el tiempo. Déjeme ver si todo está saliendo bien. Déjeme checar si está saliendo bien la transmisión. Porque no me gustaría que la transmisión después salga mal. Déjenme checar si se está grabando todo. No, si se está grabando todo. Y es que en serio es... Pues a todos, mi nombre es... Ya estamos bien y se está escuchando perfecto. Señores, ya nos vamos a lo último de este programa. Pero antes de irnos a lo último, tenemos que checar qué tenemos aquí en la página de Facebook. Y Vlad Corbus me había hecho alguna pregunta que dice así. Saludos, Joey. Tengo dos preguntas que espero puedas responder en el siguiente programa. ¿Podrías hablar un poco acerca de Spider-Man de 2099 y recuérdame y recomendarme buenas historias de Daredevil y Green Lantern? Saludos y felicitaciones por tu trabajo y tu programa, que nunca es aburrido y que se pudra quien diga lo contrario. Muchas gracias, mi querido Vlad Corbux. Pues ahí te va. En Spider-Man 2099 empieza de la siguiente manera. Stan Lee y John Byrne querían colaborar en una historia juntos. Y estaban pensando en cómo llamar su historia. Iban a hacer Images of Tomorrow, Marvels of Tomorrow. Estaban pensando en varios nombres, pero querían hacer una historia futurista. Y en lo que se quería concentrar Stan Lee era agarrar un policía normal, un policía sin poderes, que trata de enfrentarse contra mutantes y contra personas con poderes para ver cómo un hombre normal, con mucha inteligencia, con mucho ingenio, puede enfrentarse contra estas personas que son más poderosas que él. Se empezaron y terminaron, el héroe se iba a llamar Ravage. Y empezaron a discutir, empezaron a pelear, empezaron a llegar a un punto donde ninguno de los dos estaba satisfecho con lo que el otro estaba pensando. Y decidieron de manera muy amistosa, muy amigable, cada quien ir por su propio lado. Porque de plano llegaron a la conclusión de que no iban a poder llegar a un acuerdo. Entonces, agarra todo lo que había hecho, todo lo que había dibujado, todo lo que había pensado John Byrne, y crea el mundo de 2112 o 2112. Y de ahí sale una novela gráfica llamada 2112. Y también sale el cómic de los X-Men, el cómic del Torch of Liberty y también, ¿cómo se llama? Danger Unlimited. Todo eso sale de esas primeras pláticas que había establecido con Stan Lee, y después se fue por su propio lado. Y Stan Lee continúa haciendo este mundo que él quería crear, se une con otros artistas, se une con otros escritores, y termina sacando el mundo de 2099. Peter David y Rick Leonardi sacan el cómic de Spider-Man 2099. Se me olvida el nombre de los creativos que sacan Punisher 2099. Pat Broderick y otra persona hacen Doom 2099. Y Stan Lee y... ¿Quién era el artista? Creo que Paul Ryan era el artista inicial. Sacan Ravage 2099, que era básicamente la idea original de este hombre sin poderes enfrentándose contra mutantes y gente con poderes o con tecnología más avanzada que él. De estos cuatro cómics que yo les menciono, el único que vale la pena es Spider-Man 2099 de Peter David, no por el arte, sino por las historias. Y los primeros números de Punisher 2099 no son nada malos. Ravage 2099 es una basura y Doom 2099 también lo es. Más adelante sale 2099 Unlimited, X-Men Unlimited, perdón, X-Men 2099. Ghost Rider 2099, Cuatro Fantásticos 2099, que creo que nuestro buen amigo Humberto Ramos hace sus primeros trabajos ahí en el título de los Cuatro Fantásticos. Y resulta que Spider-Man, como les digo, es el único que vale la pena y es básicamente un hombre que es mitad irlandés, mitad mexicano, Miguel O'Hara, obviamente el papá es irlandés, la mamá es mexicana. Él es un brillante, brillante científico, trabaja en una compañía. Donde el villano se llama Tyler algo. Creo que se llama la compañía se llama Alchemax. Y el villano se llama Tyler algo. Se me olvida su nombre. Pero la compañía, si estoy en lo correcto, se llama Alchemax. Y hacen muchas investigaciones y averiguaciones y experimentos acerca de genética. Y hay otro doctor, otro profesor, otro científico con el que se está constantemente peleando el joven Miguel O'Hara. Y el tipo este decide matar a Miguel, no recuerdo las circunstancias, pero decide matarlo. Y lo que hace es, a través de una máquina, le inserta el ADN de una araña, pensando que se lo iba a matar. No lo mata, lo transforma a un hombre araña. ¿Ok? Le da poderes para poder pegarse a las paredes, a diferencia de la versión del 616, del universo 616, donde se pega a la pared pues, a través de magia. Aquí le salen unas pequeñas garras en los dedos para que de esa manera pueda colgarse de las paredes. Puede lanzar arañas, de telarañas, perdón. Puede lanzar telarañas de manera biológica, o sea, su cuerpo produce telarañas y tiene y puede lanzar las telarañas de su antebrazo. Y esos dos poderes, después los utilizará Sam Raimi para explicar cómo tiene poderes Tobey Maguire en las películas del Hombre Araña. O sea, las telarañas orgánicas y que tenga estas como garritas en los dedos para poder pegarse a las paredes, todo viene de Spider-Man 2099. El niño, como les digo, es un científico brillante. Utiliza un traje que él se compró o manufacturó de moléculas inestables cuando vino a celebrar a México el Día de los Muertos. Por eso es que tiene como una cara de muerte en el pecho. Y es su traje del Día de los Muertos. Se pone como que un pedazo de tela especial que le permite planear debajo de los brazos para que si no se puede por alguna razón columpiar pueda planear. Y básicamente así es como adquiere sus poderes, así es como adquiere su uniforme y procede a vengarse de la persona que lo quiso matar y descubrir toda la corrupción que hay en el laboratorio donde él trabaja, Alchemax. Y leí el cómic por varios números, lo único que no me gustaba era el arte de Rick Leonardi, que era abominable, pero las historias eran muy buenas. Desafortunadamente no ha envejecido bien nuestro buen amigo Peter David y todos los cómics más recientes han estado bastante malitos. Entonces, yo honestamente siento que desafortunadamente, en su momento, fue un excelente cómic y ahorita, pues en verdad, no tanto. Pero te recomiendo que lo leas de vez en cuando. Yo creo que te van a gustar los números anteriores. Desafortunadamente, el arte es bastante malito. Carlos Ochoa dice, me gustaría mandar un saludo y un abrazo para Pedro Santana, que el día martes fue su cumpleaños. Por eso quiero mandarle un saludo desde compañía, ya que él, como un padre para mí, aunque este tío, y ha hecho más que él, mi propio padre, por eso yo lo considero un Batman, yo soy su Robin. Pues básicamente Carlos Ochoa dice que es el Robin al Batman del buen Pedro Coronado, de Pedro Santana. Entonces Carlos Ochoa le manda un fuerte saludo, un gran abrazo a Pedro Santana por su cumpleaños que fue el día martes. Pues muchísimas gracias. Y lo puso tres veces por alguna razón. No entendí por qué lo puso tres veces, pero bueno, te lo agradecemos, Carlos. Y Alfonso López dice, después de ver el último capítulo de Gotham, llegué a la conclusión de que manejan la tesis de que Batman será innecesario. Los más grandes villanos surgieron antes de la aparición de Batman y James Gordon ha podido lidiar con ellos de una u otra forma sin necesidad de Batman. Me interesaría tu punto de vista. Saludos. Bueno, compañero, ¿qué te puedo decir? La serie se llama Gotham y se quiere enfocar en la ciudad y en James Gordon. Desafortunadamente, al tener un Batman muy chiquito, o sea, no es ni un joven todavía, o sea, tiene como 13 años, o sea, no ha llegado a tener 15 o 16, donde más o menos puede tener algo de acción o fuerza para enfrentarse a un hombre mayor que él, pues obviamente se tiene que enfrentar contra se tiene que enfrentar contra el único hombre que hay ahí, que es en este caso James Gordon. No creo que esté insinuando que Batman es innecesario, porque si tú te das cuenta, cada vez que James Gordon se enfrenta a estos villanos, pierde a varios amigos. O sea, de hecho, él y ¿cómo se llama este chico? Y Bullock formaron un equipo de policías que iban a ser su equipo elite para enfrentarse a los villanos de Ciudad Gótica. Y ya para el tercer capítulo, todos ya murieron. Por eso es necesario Batman. Porque Batman no necesita a nadie más que sí mismo y él puede detener a todos los villanos. Y sin embargo, este grupo elite de reclutas de Bullock y Gordon fueron muriendo uno por uno, todos asesinados por los diferentes villanos de Ciudad Gótica. Entonces yo siento que Batman, eso nos muestra que Batman es muy necesario. Porque aunque los policías pueden lograr detener de alguna manera u otra, tarde o temprano, a los villanos, la pérdida de vida es muy alta. Y en el momento que Batman aparece, la pérdida de vida es menor. Batman entiende la locura de estos personajes, los puede detener antes de que empiecen a matar a esos grados. Y tienes que entender que, por decir ahorita, no ha aparecido el Joker, que ese va a ser imposible de detener. De hecho, los Jokers falsos que han aparecido fueron difíciles de detener. Imagínate cuando llega el verdadero. También tenemos a un Mr. Freeze que no está en la totalidad de sus poderes. Tenemos a una Catwoman que todavía no empieza a robar a los niveles que ella va a robar eventualmente, ¿no? Tenemos a un Penguin que todavía no ha encontrado su camino. Tenemos a un Riddler que todavía no se ha vuelto el villano que será eventualmente. Entonces, no ha aparecido Ra's al Ghul. La policía no va a poder con Ra's al Ghul. Entonces, yo creo que lo que tú estás haciendo es sacar conclusiones antes de mano y apuradamente. Yo siento que todavía hay mucho espacio donde puede crecer en Gotham. El problema es tan simple como este. Cada vez que se enfocan en villanos que no son conocidos, como Scarecrow, Mr. Freeze, etc., la gente pierde interés. Cuando se enfocan en personajes como Mr. Freeze, que fueron los últimos dos episodios, esta nueva Joker, que se llama Jerry, o Jerome, que era como que el Joker falso que se presentó en algún momento, el interés sube. Entonces, obviamente, los escritores dicen, bueno, ¿para qué nos forzamos a crear villanos que a nadie le interesa cuando podemos mejor enfocarnos en los villanos ya creados por la serie, que tienen un cierto por los cómics, que tienen un cierto seguimiento y que la gente se va a importar por ellos? Entonces, yo siento que estás adelantándote y no estás pensando como piensan los escritores. Y también tienes que recordar algo que dijo, y me encantó que dijo, nuestro buen amigo Jeff Johns. Dijo algo genial, que va de la siguiente manera. Así como en los cómics hay un multiverso, debemos de pensar que en las series de televisión, las caricaturas y también el cine está compuesto de un multiverso. Y lo que termina sucediendo es que cada uno se enfoca en una tierra diferente. Las caricaturas están en tierra 17, ¿no? Las películas están en tierra 48. Las series de televisión están en tierra 25. Y los cómics están en tierra 1, ¿no? Entonces, Gotham no es la Gotham de tierra 1. Gotham es la Gotham de tierra 14, ¿no? Entonces, no tiene que ser todo exacto como tú lo recuerdas. Es totalmente diferente. Y yo siento que algunas diferencias son buenas y algunas diferencias son malas. ¿Por qué? Porque están muy limitados con lo que pueden hacer con el elenco que tienen ahora. Si el Batman fuera un poquito más grande, podrían hacer un poquito más de cosas. Yo lo que en serio creo que deben de hacer, después de esta segunda temporada, deben de hacer un intermedio donde se van 5 años, 7 años al futuro, para que tengamos un Bruce Wayne más grande, una ciudad gótica más corrupta y un James Gordon más grande, más cansado. Y eso puede ser un poco más interesante. Pero bueno, ya lo veremos. Joey, ¿de casualidad manejarás pases para la premiere de Superman? No tengo ni un solo pase, ni para mí, compañero. ¿Okay? Entonces, si no tengo para mí, desafortunadamente menos tengo para ti. Joey, de casualidad, ¿sabes si aún existe? Y también recuerda que Warner nunca nos ha dado amor. Disney tampoco nunca nos ha dado amor. Y aunque Fox nos da mucho amor, nunca nos da pases. Entonces, desafortunadamente, no tendremos pases para la premier. Joey, de casualidad, ¿sabes si aún existe la editorial Bruguera en México? Lo que va del año, me parece que ya no han publicado nada. Sí existe. De hecho, de seguro van a estar en La Mole. Ahí los podrás ver. Pero, desafortunadamente, tienen algunos problemillas a la hora de la producción de los cómics y a la hora de sacarlos, etc. Entonces, desafortunadamente, son muy esporádicos sus... son muy esporádicas sus publicaciones. Yo lo que te recomiendo es que, pues, si seguías algún cómic en particular, por tal vez Hellboy, y ya pasó un rato que no ha salido nada de Hellboy por parte de Bruguera, pues siempre recuerda que todo lo puedes conseguir en versión original. Entonces no desesperes, todo tiene solución. Y vamos a ver aquí en Twitter, dice Víctor Gutiérrez, hola, un gusto saludarte, ¿podrías hablar de las gemas infinitas? Sí, efectivamente lo puedo hacer. Las gemas infinitas fueron creadas al mismo tiempo que es creado el universo. Son estas gemas de alto poder, son 6. Cada una de ellas controla algo diferente, por decir, una es la gema de la realidad, que puede rehacer la realidad a su antojo. La gema de poder le da al portador poder ilimitado. Tenemos la del tiempo, que permite que la persona pueda... que posee esta gema pueda controlar el tiempo, la del espacio. Obviamente puede permitir que la persona se teletransporte a través de cualquier parte de la galaxia o hasta más allá. Está la del alma, está la de la mente. La del alma obviamente tiene que ver con el alma. Puedes controlar el alma de las personas, puedes absorber el alma de las personas y la mente obviamente puedes leer la mente, puedes controlar la mente de las personas. Yo creo que ya dije todas. Y lo que termina pasando es que originalmente la que todos conocían era la del alma, la poseía Adam Warlock. Más adelante Thanos decide juntar las 6 para crear una bomba que puede destruir la galaxia entera. Los Avengers lo detienen y no permiten que lo haga. Después él descubre que cada una de las gemas tienen un poder más específico. Entonces él decide utilizarlas de otra manera. Hay un cómic buenísimo llamado Thanos Quest donde él... obtiene todas las gemas, forja el guantelete infinito y utiliza las gemas para enfrentarse a los héroes de la Tierra y tratar de matar a la mayor cantidad de gente posible para que la muerte del que él está enamorado lo quiera a él. Obviamente viene este cómic llamado El Guantelete Infinito, los héroes derrotan a Thanos y las gemas pasan a posesión de Adam Warlock, un ser creado artificialmente en las páginas de los Cuatro Fantásticos, que es el enemigo mortal de Thanos, o sea, él es el héroe. Él retoma la gema del alma y a sus amigos les da las otras gemas y se vuelven los vigilantes de las gemas infinitas en un cómic bastante malito llamado Warlock and the Infinity Watch. Eventualmente, el lado malo de Adam Warlock posee las gemas, se la vuelven a quitar y básicamente las gemas han estado en varias manos, mayormente en las manos de Thanos, y cada vez que están todas juntas le dan a la persona el poder de un dios. También dice Víctor Gutiérrez, ya están al aire, no los puedo escuchar. Pues sí, estuvimos al aire, si no nos pudiste escuchar, lo siento mucho, siempre hay problemas cuando transmito desde mi casa, pero siempre está obviamente la opción de que nos escuches en podcast. Y finalmente nos dice Polo Im, yo leo cómics por entretenimiento, me gusta el arte, las frases y las historias de ellos sin volver cosas reales. Yo también, compañero, desafortunadamente hay personas que se meten mucho en todo este rollo de que hay que tomar los cómics en serio y que son literatura y bla, bla, bla, y me ponen muy tenso. El Potrillo dice, hola, Jovi, hablaste de A Day in the Life. ¿Hay algún otro cómic con ese tema? El día a día de los superhéroes, gracias. Pues sí, casi todos los números de Invincible se tratan mucho acerca de de la vida personal de Mark Grayson, cómo vive día a día. ¿Algún otro cómic que se trate como de la vida cotidiana de los superhéroes? Estoy pensando, pues mira, también en la Liga de la Justicia de Keith Giffen, varios números vimos cosas mucho más relajadas. Hay un número donde, ¿qué es creo que es Blue Beetle, Fire, Guy Gardner y Ice salen en una cita doble. Estoy pensando, hay un número igual de los Teen Titans donde es básicamente solo Cyborg y su papá tratando de volverse amigos de nuevo. Hay varios. Ah, ¿sabes qué? Alguien me... de hecho, no contesté la pregunta. Me preguntó de las mejores historias de Daredevil y de Green Arrow, Vlad Corbus me preguntó de Green Lantern, perdón. Bueno, la mejor historia de Green Lantern que te puedo recomendar es de Jeff Jones. Es todo lo que escribe Jeff Jones con Hal Jordan es buenísimo. En particular, Green Lantern Rebirth y también Green Lantern Secret Origin. Son las dos mejores historias que te puedo recomendar. Después de esas, Sinestro Core War y sin duda Blackest Night. Lo mejor de Green Lantern. Y si nos vamos con Daredevil, Daredevil sería Battling Jack Murdock, que es la historia del papá. Daredevil, The Man Without Fear, que es un recuento de su origen. The Electra, o Daredevil, The Electra Saga, que es la presentación de Electra, que es buenísimo. Y obviamente el mejor de todos los números es, Daredevil Yellow, que es buenísimo, de Jeff Loeb y Tim Sale. Y lo mejor es Daredevil Born Again. Es lo mejor de Daredevil, sin absolutamente ninguna duda en mi mente. Y bueno, yo creo que ya terminamos de leer todo lo que tenemos aquí en el Twitter. Vamos a cerrar nuestro Twitter y por lo visto ya no tenemos nada excepto cosas personales. Entonces, bueno, damas y caballeros, yo creo que ya es tiempo de retirarnos. Muchísimas gracias por escuchar este programa llamado Comic Manía. Espero que les haya gustado y si no les gustó, pues quéjense mucho para que el programa mejore. No sé exactamente cuánto tiempo de grabación haya, pero yo creo que alrededor de unas 2 horas, un poquito más, un poquito menos. Pero bueno, van a tener sus 2 horas de Comic Manía. Espero que visiten la página de Aztec Cosplay. Espero que les llame la atención todo lo que nuestros amigos nos dijeron acerca de las cosas que pueden hacer a nivel cosplay. Espero que nos vayan a visitar a La Mole, 18, 19 y 20. Va a ser en el World Trade Center. Nos dieron un espacio muchísimo, muchísimo más grande. Como les digo, nuestro buen amigo Elías Ortiz quería ser parte del programa, pero desafortunadamente el nivel de organización que tiene ahorita es enorme y de plano no pudo participar. Le doy las gracias por haber al mínimo haberlo intentado. Ya saben cómo pueden conseguir sus boletos. Les recomiendo que compren sus boletos con anticipación en Ticketmaster. No se vayan a formar porque van a ser 2 horas de espera y no creo que quieran hacer, ninguno de ustedes quiera hacer eso. También les recuerdo que va a estar bastante divertido el día domingo porque es nuestro concurso de cosplay. Va a ser el femenil y el varonil. Espero que nos puedan acompañar ahí. Yo voy a estar encargado de esa parte. También tengo 3 moderaciones a mi cargo. La de los cosplayers, que es el domingo a las 10. Una a las 4:15 con Graham Nolan, James Tinian y obviamente Barry Kitson. Y también tengo una con Philip Tan un poquito más tarde, como a las 6. Espero poder verlos el día viernes y el sábado estoy todo el día libre. Ahí también espero verlos. Los chicos de Sci-Fi quieren hacer romper el récord Guinness con todos los Whovians. Entonces yo también estaré ahí como el noveno doctor, pero más importante estaré ahí como Bane. Damas y caballeros, muchísimas gracias por escuchar Comic Manía. Espero que nos puedan acompañar. Y les recuerdo que el último sábado de este mes, de marzo, daré mi plática, como siempre, ahí en Fantástico. No sabemos bien el tema, pero estamos más o menos seguros que el tema será Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia. Y yo próximamente estaré viendo esta película el día viernes, porque me invitaron a la función de prensa por la gente de Warner. Entonces, bueno, algo es algo. No podré ir a la premiere con todos ustedes, pero sin duda estaré con el resto de los chicos de prensa ahí en la función de prensa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por escuchar Comic Manía y nos vemos la próxima semana. Adiós.